La Zona Cero. Bueno, qué música tan movidita, ¿verdad? La de Don't Go. Eso cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, eso, éramos jóvenes. ¿Tú te acuerdas de aquel, del tecno, de los nuevos románticos, sí, verdad? Sí, los años 80. Los años 80, que... yo con la movida. Qué buena etapa, qué buena etapa, ¿eh? Qué buena etapa. Bueno, y... pero sobre todo era buena para nosotros por la edad. Eso sí. Está eso claro. Sí. Íbamos a la fiesta de Nochevieja con otro ánimo. Sí. Menos achacosos. Ahora nos dicen, oye, venís a bailar bacalao de ese... Y venga, hombre, vamos. Nosotros búscanos en un monasterio cartujo. Fíjate, bacalao, qué antiguo lo que has dicho ya, bacalao. Bacalao. Y eso no se baila ya nada, baila, ahora, baila el reggaetón. Ahora se baila el reggaetón y el, claro, y sí, el tecnofusion ese, ¿no? Sí, y... esas cosas raras. Bueno, pues nada, nosotros a los monasterios cartujos, que es donde debemos estar. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Claro, claro. Claro. Es que es tremendo, ¿eh? Lo de las fiestas estas de Nochevieja, que tan multitudinarias. Hoy le preguntaban a uno, iban a organizar una fiesta en un recinto de estos inmensos, y dice, bueno, ¿y usted cuánto alcohol y cuánta bebida va a traer a la fiesta? Y dice, pues suficiente para llenar una piscina. O sea, tremendo, ¿eh? Tremendo lo que van a... Y se lo beben. Y se lo beben, sí, eso sí. Eso es lo peor, o lo mejor, no lo sí, sé. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, sí, ya sabes que también la noche de Nochebuena siempre se llama la noche de los indigestos, que yo creo que rivaliza con la noche de Nochevieja, porque se come y se bebe más de lo que necesitamos, y después pues pasa consecuencias, ¿no? Pero bueno, yo creo que... ¿El ministro no ha dicho nada de esto? No, yo creo que de momento no. Pero yo creo que muchas veces se pierde también ese simbolismo, ¿no? Fíjate que ahora, bueno, pues eso, mañana ya vamos a celebrar nuestra Nochevieja con esas 12 uvas y mucha gente también desconoce que es una tradición puramente española, desde el año 1909. Sí, por una situación excedentaria, ¿no? Descendente, se parece que eran viticultores catalanes o alicantinos. De magia poca, ¿no? De magia poca y mucha gente piensa que esto es ancestral, que viene ya de hace unos cuantos siglos. De los celtas, como siempre. Sí, de los celtas, de los druidas, no falla, siempre hay un druida por medio, ¿no? Sí, sí. Pues que va, 1909 y sencillamente porque se echaba a perder... pues la cosecha de uva, ¿no? Lo mismo, fíjate, que pasa con lo del entierro de la sardina en Madrid, pues algo parecido, ¿no? En la época de Carlos III, o sea, que tampoco tiene muchos más siglos de antigüedad. También por lo mismo. Una de las tradiciones españolas que se está extendiendo poco a poco por el mundo. La verdad es que, ¿sabéis que yo soy un gran defensor de los sincretismos culturales y de las tradiciones? Y si un niño es feliz con Papá Noel, pues fenomenal que sea feliz con Papá Noel. Yo no tengo ninguna de esas tontas manías españolas, la de estar contra Papá Noel y Santa Claus. Me da igual, exactamente igual que nosotros hemos sido capaces, por ejemplo, porque hemos sido nosotros, no los italianos, los que han conseguido exportar el Belén. Uh-huh. El Belén como tal es una exportación española. Sí. Y además una exportación notable, porque yo le puedo asegurar a cualquier oyente que en Inglaterra hace 150 años no había casi belenes. Y ahora es una figura normal y habitual, porque las cosas que son bonitas y que están bien, pues suelen extenderse. Uh-huh. Y las uvas es la otra gran aportación navideña española en crecimiento. Porque ¿sabéis cuál es el mito español más extendido por el mundo? La tortilla de patatas. Mito. Eso. El mito es el jamón. Ah, bueno, no, también. No, el mito español más extendido de leyenda es el ratoncito Pérez. El ratoncito Pérez. El ratoncito Pérez es tan famoso en Japón, pero además así, con el nombre de Pérez, ¿no? Has hecho ya película y todo. Sí, sí, pero en Japón es un... Bueno, y en toda América, y el ratoncito Pérez es un fenómeno mundial. Es el... Ah. Y casi nadie en España lo sabe, sin embargo, que es la leyenda así cotidiana, o el mito cotidiano, o el ser mágico habitual que más hemos conseguido extender por el mundo. Ahora sí. Has dicho lo de Papá Noel, sabéis que el Día de los Santos Inocentes pues hay esa tendencia, ¿no?, a decir algunas noticias pues falsas o tergiversadas, y salió un comunicado de las Juventudes Socialistas de España diciendo que ellos iban a apoyar a partir de ahora a Papá Noel frente a los Reyes Magos como una forma de recuperar un espacio laico en la sociedad. Al final lo desmintieron diciendo, bueno, que era una auténtica estupidez, pero todo el mundo se lo creyó. El espacio laico en la sociedad. Bueno, recién llegado de Zaragoza, mi querido Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Buenas, Santo. Bueno, pues noticia además cultural en Zaragoza, donde tu hermano Ismael, Ismael Chao, pues ha estrenado con total éxito una función teatral dedicada a Bukowski, que tampoco está mal. Tampoco está mal en estos tiempos navideños en donde el teatro es así tan, no sé, tan tópico en ocasiones, ¿no? Sí. Y la verdad es que Bukowski, La cara B de América, que es... he venido de verla hoy, ahora mismo se estará llevando a cabo la segunda función, evidentemente no la he podido ver la segunda, pero la verdad es que ha sido un espectáculo esos teatrales que cuando haya gira, pues yo le recomiendo a todo el mundo que vaya, que asista, porque es algo totalmente distinto, o sea, no tiene que ver con el teatro clásico, es un gran escenario con grandes pantallas en donde el protagonista es Bukowski, la persona de Bukowski, uno de sus libros, y en donde esa, para mí, esa poesía, porque para mí lo que hacía Bukowski era poesía, una poesía urbana y directa y terrible y una prosa verdaderamente dura, pero no dejaba de ser cierta forma de poesía, pensamiento y una sensibilidad que también la tenía, ¿no? Aunque había que rascar bastante en el personaje, sí. Era un personaje desde luego singular, y la historia de Bukowski en esa época en la que se representa la obra, en los años finales de los 60 en los Estados Unidos, en donde pasaba tantas cosas, en donde emergía por un lado esa cultura pop, esa cultura revolucionaria de la juventud hippie, como reflejo a la protesta por el empantanamiento de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, todo eso que estaba pasando en el mundo. Yo creo que del siglo XX es una de esas épocas y uno de esos lugares en donde más cosas pasaron, ¿no? Todo eso reflejado en un gran escenario con actuaciones en directo de los ex músicos del cabaret ambulante, de la banda que acompañaba a Bunbury en estos últimos 8 años, con unas competiciones musicales entre ellos, a la vez de la actuación, y esto a la vez de una serie de proyecciones. Es muy difícil de definir, ¿no? Pero la verdad que ha sido una cosa verdaderamente llamativa y orgulloso también, por supuesto, por la vinculación sanguínea con el protagonista de haber diseñado, producido y creado esta obra, ¿no? Sí, bueno, pues decimos Ismael Chao porque es el segundo apellido, que utilizas el nombre artístico, Ismael Chao, y bueno, yo creo que entre tu hermano y tú surtís de emociones a tu madre todos los años, ¿eh? Sí. O sea, la mujer está entretenida, ¿eh? Sí, desde luego. Abre la prensa y a ver qué han hecho hoy. A ver qué han destruido. Está muy bien, pero... está muy bien. Y cuando llegue a vuestra ciudad el espectáculo, pues yo creo que es una buena oportunidad para ver algo alternativo. Muy alternativo, ¿eh? Por lo menos es muy alternativo, muy porque es una obra que la primera parte la he sentado parecido a un teatro. En donde, por ejemplo, aunque hay un escenario con un atrezo propio de los años 60, pero cuando, por ejemplo, Bukowski está, el protagonista de la obra de Bukowski está sentado en una casa, esa casa aparece dibujada en una serie de proyecciones en vídeo que se hacen detrás, pero que se proyectan en tiempo real y que se mueven en función de lo que está pasando en el escenario, que no siempre lo sabe quien está proyectando el vídeo, porque forma parte del juego. Luego, con un proceso de iluminación realmente sorprendente, y luego la segunda parte, el público ya se levanta, puede andar, puede moverse, puede ir a ver las obras pictóricas que se están efectuando en directo con la explicación de los propios autores que reflejan esa cultura norteamericana de finales de los años 60 en sus obras, a la vez que mientras estás viendo eso, alguien te está efectuando una demostración de danza contemporánea a un metro de uno mismo y puede estar contemplando lo opino. La verdad es que es algo muy muy interesante. Pues nada, ahí está esa exposición. Es una exposición de artes culturales, pictóricas, en fin, que creo que lo vais a pasar muy bien. Bueno, vamos a hacer nuestro resumen habitual de 2006 y tenemos cosas que comentar. Y bueno, también las diferentes publicaciones que solemos tratar en esta tertulia, Jesús. Sí. Por ejemplo, pues aquí tenemos un top 10 científico, con los 10 avances más importantes para la ciencia en 2006. El 2006, exactamente, por lo menos desde el punto de vista de la revista Science. ¿Eh? Science. Pues seguro es que... no leemos otra, Jesús. No, sabes. No leemos otra, sí, la verdad, que es la que, mencionamos. Nature, y cuando hablamos de noticias médicas, Lancet. Eso es. Son las tres... Son las tres a las que estamos suscritos. Sí, las tres que estamos... Sí, bueno, a la cuarta, la National Geographic, de vez en cuando también, ¿no? Bueno, esa la compramos en kiosco. Es en kiosco. Se puede comprar en kiosco y la otra hay que dejarse el sueldo de un mes. Hay que dejarse el sueldo. Oye, y a veces el de más de un mes, son carísimas. Así que, desde el punto de vista de la revista Science, pues sí, ha hecho ese top ten, que pues casi seguro que es controvertido para otros estamentos científicos, pero bueno, que sí nos da un poco idea dentro de esta revista, bueno, pues totalmente prestigiosa, ¿no?, y admitida como un referente de la ciencia, pues esos avances, no tanto descubrimientos hallados, sino avances científicos. Y empiezan con la conjetura de Poincaré, un matemático... bueno, pues portentoso, ¿no?, de lo mejorcillo que ha habido, pues dejó esa conjetura sin resolver como una especie de reto para ver quién lo podría hacer, ¿no? Y lo dejó un poco pues desde el año 1904 en adelante, o sea que ahí quedó. hasta que un matemático ruso llamado Grigory Perelman, tan genio como excéntrico, un tipo extrañísimo solitario, no quiere premios, no quiso, fíjate, rechazó la famosa medalla Sfield, ¿no? El premio Nobel de matemáticas, una cosa, entre comillas. Lo único que me extrañaría a Perelman es que fuera normal. Es verdad, es verdad. No, pero empezó más o menos bien, siendo profesor en la universidad, pero no. No, la verdad es que tenía ya tradición de raro, ¿eh? Es un perro verde, y además él lo admite y no quiere saber nada de la comunidad científica. Ya digo, rechazar ese galardón de las medallas Fields, incluso otro premio que le daba también una institución americana de matemáticas, también valorada en $1,000,000. Sí, no lo quiere, vive de una forma absolutamente modesta. Sí, sí, hablabas tú de los cartujos, ¿no? De esta vida anacoreta, pues yo creo que es el representante más genuino. Pero además, gente genio, o sea, no una persona que tenga ningún tipo de anomalía mental, porque ya sabes que muchos matemáticos también suelen adolecer de esto, sino, no, sencillamente que es una persona que no quiere tratarse con el mundo, pero que sin embargo hace este trabajo serio y en silencio hasta el punto de resolver esta conjetura de Poincaré, que estaba además premiada con una buena cuantía para aquel que la resolviera, ¿no? Bueno, pues ha rechazado todo tipo de honores y aparece alguna fotografía de vez en cuando suya, pero casi de milagro, además con barbas de ermitaño, como tiene que ser. Muy bien. Bueno, pues ese sería el primer avance científico, por lo menos en el campo de las matemáticas, la resolución de este problema de la conjetura de Poincaré. El segundo, el descubrimiento del ADN de los fósiles. Y en concreto, pues las nuevas técnicas que se han ido utilizando para descubrir la secuencia, pues eso, de más de 1,000,000 de bases del ADN nuclear de un neandertal. Hasta el punto que una de esas consecuencias se sabe que los hombres modernos, los humanos modernos, comenzaron a evolucionar separadamente de los neandertales hace unos 400.000 años y que lo que nos separa dentro de ese código genético pues es muy poco. Es decir, que estamos compartiendo un código genético de un 99,5%, ¿no? O sea, que estamos hablando de unas diferencias mínimas, pero sustanciales, para dividir un poco lo que era el Homo sapiens del hombre de Neandertal. Bueno, pues es otro. El segundo avance científico importante se dio en la revista Science. El tercero es, bueno, pues algo que está dando que hablar y quedará de hablar muchísimo tiempo, porque corresponde con el cambio climático, con el encogimiento de los hielos. Es decir, los científicos han descubierto que las dos grandes capas de hielo del mundo se están derritiendo a un ritmo que se está acelerando. Con lo cual eso también, a nivel científico, lo han querido destacar. Lo otro, el cuarto, bueno, pues que se publicaron detalles de un pez de 375 millones de años, que rellenaba ese hueco en la evolución entre las criaturas del mar y los animales en tierra. Es decir, ese eslabón perdido de ese salto tan importante de convertirse en un animal acuático a un animal anfibio. Es decir, que podía estar en tanto en la tierra como en el mar, ¿no? Bueno, pues ese gran hallazgo correspondía al pez de hace 375 millones de años. A ver, danos el quinto, hacemos una pequeña pausa para que nos hable también Carlos de cosas y luego volvemos a retomar ese tema. El quinto, sí, además, mira, es uno de los que Carlos comentó en una de las tertulias y que es muy espectacular, que es el perfecto camuflaje. Estamos hablando de que científicos británicos estadounidenses han creado una manta que permite hacer objetos invisibles a las microondas. Esto que lo comentó en su momento es muy espectacular, porque ese experimento lo que consiguió es que esta manta desviara ondas electromagnéticas que se proyectaban sobre un pequeño cilindro de cobre y logró tapar el objeto casi en su totalidad. Es decir, que el aspecto o el fenómeno óptico era de la invisibilidad. Es decir, la manta hizo que las ondas electromagnéticas se desviasen y se reflejaran del otro lado del objeto. Es que Carlos es muy profeta, ¿eh? Carlos nos anticipa cosas, a lo mejor nos habla en 2002 de esta manta invisible y claro, en ese momento no lo entendemos. Y, ¿qué y después lo tiene que decir la revista Science para decir, ah, sí, tenía razón Carlos. Bueno, pues quinto. Estos son los cinco primeros avances. A mí sabéis que la que me gusta es Popular Mechanics. Popular Mechanics, que tampoco está mal. Es una maravilla. Y por cierto, pena, porque se publicó en España durante un tiempo, pero no sé qué ha sido de ella. ¿Y a ti que te gusta tanto la criptozoología, Carlos? ¿Cómo ha ido el año 2006? Bueno, pues regulín, y veréis por qué regulín, ¿eh? Bueno, ha ido muy bien en la criptozoología marina, que es ahora veremos, hecho también una especie de top 5, en este caso de los cinco grandes descubrimientos, hallazgos o investigaciones criptozoológicas, pero desde la muerte de Greenwell, que lo hablábamos antes Jesús y yo cuando preparábamos el obituario, y que murió en 2005, y yo tenía dudas, no me acordaba muy bien cuando había muerto, realmente se está planteando un gran problema en la criptozoología para científica. Fijaros que estoy utilizando una palabra esta vez a propósito, ¿eh? No hablo necesariamente de la criptozoología biológica, que existe también, aunque mucha gente le suene a herejía, pero es cierto que existe. Entre la paracientífica hay una gran división que existe desde los años 60, por decir una manera, en dos grupos. Una división que provocó los investigadores del Bigfoot, los Bigfoot Researchers, por una sencilla razón. Es decir, se sostenía de una manera bastante lógica por los que eran especialistas en campo. Cuando digo en campo me refiero a gente que eran cazadores, que eran exploradores, gente que tenía experiencia con la naturaleza en el oeste de Estados Unidos y Canadá, que se daban cuenta, porque eran plenamente conscientes, que era imposible que se ocultara una especie humana en los bosques del norte de América. Una especie antropoide en los bosques del norte de América, sin que hubiera habido un contacto decisivo, o sea, lo que se llama un contacto claro, en tercera fase, de una manera clara, pero no simplemente por encuentro, sino con captura, examen y análisis de las condiciones y características de vida de ese ser. Esta incongruencia, es decir, la imposibilidad real de que eso existiera, con el estudio pormenorizado y detallado de decenas de casos que no parecían obedecer a fraude, planteó una gran división en la criptozoología de los años 80. Entre los que creían que de verdad una gran parte de los fenómenos criptozoológicos no son fenómenos de zoología, sino otra cosa, y los que piensan que no, que los fenómenos criptozoológicos siempre son eso, es decir, animales escondidos, lo que el nombre de la palabra indica. Bueno, independientemente de esta gran división, el problema de criptozoología a lo largo del 2006 y este 2007 promete ser decisivo en ese sentido, es que si no se encuentra ya en un plazo razonablemente breve alguno de los seres buscados, al menos desde Hubble, más vamos a ponernos en los años 50, cuando se hace una especie de catálogo general, porque lo bueno de la obra de Hubble más es que abre de alguna forma, o Dylan Sanderson, ¿no?, de los primeros, de los iniciales, es que establece por decir una manera el catálogo, la Biblia de los bichos que hay que encontrar, de los que tienen tradiciones legendarias que parecen dar o esconder detrás la existencia de algún tipo de animal. Bueno, ese capítulo, es decir, esa Biblia, ha ido reduciéndose durante los últimos 20 años porque muchos de ellos ahora se sabe con seguridad que en realidad no atribuían esas leyendas su imagen a animales, sino a otra cosa, o bien se atribuían animales que realmente existen pero que no son el supuesto animal mítico que parecía esconderse detrás de la leyenda. Con esto, el problema que quiero decir que existe es que si no aparece ya algo rápidamente, va a haber una crisis seria dentro de algunos elementos o de algunos de los grandes grupos criptozoológicos del mundo. Es decir, por ejemplo, si vamos a centrarnos en algunos de los más buscados, por ejemplo, si el Oran Penden o alguna de las variantes que existen de supuestos antropoides más o menos pequeñajos, porque son pequeñitos en las descripciones, tanto en Borneo y Sumatra como en la isla de Java o en el continente, en Vietnam y Camboya y Laos, no aparece en los próximos 5 años. Está Borneo, Sumatra y Java. Están, claro, para que aparezca un Oran Penden. Sí, el Oran Penden debe estar metido en lo más profundo de la isla. Escondido debajo de... Sí, es verdad que, por ejemplo, en Vietnam, donde hay pistas muy notables y indicios pues muy razonables de que pudiera existir algún tipo pues de primate o de antropoide desconocido, pues si no aparece en un plazo breve y rápido, empezaría a cuestionarse de manera muy seria uno de los fundamentos básicos de la criptozoología, que es la búsqueda de parientes lejanos, por decir una manera, vamos a usar esa palabra, del hombre. ¿Quiere decir esto que para la criptozoología ha sido un año malo? Todo lo contrario, es un año excelente, pero para la marina. Para los que buscan animales escondidos en el fondo del mar. Es decir, animales extraños que obedezcan a conocimientos, bien por leyendas o que sean descubrimientos novedosos. Desde luego, la palma, la estrella, el número uno, se lo lleva el monstruo de Sajalín, sobre el que todavía no sabemos nada a fecha de hoy, que cada vez se empieza a parecer más el asunto al del famoso ser capturado por un pesquero japonés en los años 70, que es bien conocido por todo el mundo para las fotografías, que por internet están por todas partes. Pero el monstruo de Sajalín sería la estrella porque en este caso cayó en una zona militar rusa. Hay decenas y decenas de fotografías, además muy bien tomadas porque permiten captar con mucha claridad el tamaño, cómo era. Y sin embargo, la difusión de informaciones sobre la bestia de Sajalín ha bajado mucho. Si se va a convertir en algo muy parecido a la famosísima bestia que llegó a las costas australianas en los años 50, de la cual no se sabe absolutamente nada todavía hoy, después del tiempo pasado. Es decir, la verdad es que es realmente una criatura extraña. Yo sigo animando al que no lo haya visto, si es que hay algún oyente que todavía no lo ha visto, a que vea las fotografías, porque la verdad que es muy curioso. El segundo lugar se lo lleva sin duda alguna la búsqueda, no de calamares gigantes, sino de pulpos gigantes. Es decir, la confirmación o los intentos de confirmación de que de verdad, además del calamar gigante, existen otro tipo de bestias abisales relacionadas, bueno, con tentáculos, no necesariamente calamares, que pudieran estar más próximas a los pulpos que al calamar. Por cierto, en estos días se ha filmado en Tokio un calamar gigante agonizante. No, sin ningún problema. Y el gran debate que hay entre los zoólogos sobre cuál es la causa de la proliferación de calamares gigantes en aguas poco profundas, lo que parece que les mata la falta de presión, de alguna manera. En relación con el cambio climático. Sí, parece que está muy relacionado con los cambios del mar. Sí. Y en relación con estos dos, asuntos, aparece un tercero, que es el famoso megalodón. Uh-huh. Es decir, los biólogos que de nuevo han vuelto durante el año 2006 a decir que cabe la posibilidad de que existe algún tipo de resto del gigantesco tiburón en algunas zonas a alta profundidad en el Océano Pacífico. Uh-huh. El cuarto lugar lo tiene sin duda alguna los yetis asiáticos de los que hemos hablado, pero no los del Himalaya, el Hindu Kush, sino los pequeñitos, los bajitos, los que están supuestamente en las junglas de Indonesia y de Vietnam y Laos, que están muy de moda porque hablamos en el programa de la gran división que existe entre los científicos por el Homo floresiensis, pero el Homo floresiensis es cierto que abrió de nuevo la esperanza a muchos buscadores, desde el Yowie hasta el Oran Penden, que pensaban que podía tener alguna relación con el extraño, con la extraña criatura que parece ahora, según todos los indicios, que es un hombre, que se encontró en la isla de Flores. Y quería cerrar finalmente con el catálogo, del cual hablamos en el programa, de los grandes felinos, que se ha hecho para todo el mundo, que actualiza y revisa la situación de los grandes posibles grandes felinos que pudiera haber en el mundo, desde la pantera de Florida y la onza hasta el león de montaña africano, y que hace una especie como de catálogo general reducido, que además con un buen análisis muy estudiado y muy trabajado por parte de la Sociedad Criptozoológica Internacional, que intentaba demostrar, bueno, cuál es la lista de los posibles animales, y de ellos los que se sabe que existen de verdad, pero que no se encuentran desde hace muchos años o no ha vuelto a haber contacto, y que se sabe que existen de verdad porque originariamente hay pruebas de su existencia, no solamente huellas, sino incluso pieles y colmillos. Bueno, pues un top 5 muy interesante sobre criptozoología. Yo el otro día llamé a Bruno, porque vi un pulpo en el supermercado y le llamé, digo, Bruno, con ese precio es imposible que exista. Ya él me calmó, me dijo que sí, que de verdad que ese es el precio que se maneja. Sí, la verdad es que se está manejando unos precios elevados, sí. Qué barbaridad, ¿eh? Sí, lo rico que caro es a veces. Sí, es verdad, pero bueno, mira, todo sea por la causa gallega, ¿eh? Sí. Si viene de California. Es que Bruno le dijo Groucho, si la felicidad en la vida son las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña fortuna, una pequeña pasión. Claro. ¿Qué? ¿No? Que, por cierto, que no se consuela. Claro, el misterio, la verdad, que ha dado mucho de sí en 2006, Bruno. Sí. Y incluso también en los misterios religiosos, ¿no? Sí, claro. No un top 5, pero yo sí me he hecho un top 3. Sí, ¿no? Has hecho el podio. Exacto, el podio de tres asuntos que seguramente surgirían más en la conversación, pero tres que tienen diferentes perspectivas, pero que han sido llamativos en este año. El tercero, en importancia y en relevancia, para mí es el descubrimiento o el redescubrimiento, la confirmación, porque faltan todavía más datos, y esta última tertulia del año la hacemos también en función de una proyección para el 2007. Ciertamente este es uno de los asuntos que hay que seguir porque sabremos más de este asunto, el descubrimiento en Roma de la tumba de San Pablo, que anunció el Vaticano hace aproximadamente dos semanas tras una investigación en donde se demostraba, así lo decía el Vaticano, que se acababa de descubrir la auténtica tumba de San Pablo. Pero ojo, faltaban muchos análisis, muchos estudios y averiguar si efectivamente hay un cuerpo, si ese cuerpo pertenece a San Pablo. Por lo menos lo que se ha confirmado es que la tumba que se ha encontrado es la que, según las primeras tradiciones, era en la cual fue enterrado este apóstol, uno de los principales responsables de la Iglesia Católica. Es que explicabas tú muy bien un detalle muy curioso en esta noticia. Y es que han pasado 2000 años, más o menos, sí. Y a alguien se le ocurre buscar. ¿Y si buscamos a San Pablo en la tumba de San Pablo? Exacto. Es que no deja de ser sorprendente, ¿no? Yo cuando leí la noticia, ¿por qué no lo he dicho antes? Eso es lo que habíamos dicho, por eso decía que En sí el descubrimiento es pues la confirmación de que había lo que se decía que había. Es decir, vamos a buscar la Torre Eiffel, ¿y dónde la buscamos? Pues vamos, quizá en París, ¿no? Hemos encontrado la Torre Eiffel donde decían que está la Torre Eiffel en París, ¿no? Pues lógicamente. Es una garantía, ¿no? A mí me parece rarísima. Exacto. A ver, es como lo del cuento, ¿no? Somos, o sea, estás abriendo todas las tumbas de Almudena y dices, ¿y por qué para buscar la de Colón no abrimos la de Colón? Claro. Pues, porque la tradición indicaba que ahí estaba la tumba de San Pablo. O sea, pero que no es eso, que la tradición no dijera otra cosa, sino que ahí iban los peregrinos para meter aquí, su pañuelo. En este caso aquí estaba la X que marcaba el lugar. Pero aquí la perspectiva de esto, de asunto, creo que va más allá de eso y que nos va a situar en el 2007. Tenemos que seguir muy de cerca lo que va a ser la auténtica resurrección de la figura de San Pablo dentro del Vaticano, en el cristianismo, el catolicismo actual. Yo creo que esto forma parte de un, no sé si un plan premeditado, pero sí de una intención que ha sido y que ya ha habido varios elementos en ese sentido para hacer pensar así, que el actual Papa Benedicto XVI está convencido de que hay que rescatar de cara a la opinión pública, de cara al creyente, la imagen de San Pablo con sus creencias y con la forma que él dio a los primeros dogmas y cómo él convirtió el mensaje de Jesús a imagen y semejanza de lo que era interesante y rentable para él, y que luego promocionó de forma extraordinaria porque fue el primer gran jefe de marketing del catolicismo y del cristianismo primero, San Pablo. Entonces creo que esto va a ser lo más importante en esta historia, más que la noticia en su aspecto científico, en su aspecto teológico casi, en la Iglesia actual, de cara a los próximos meses, porque además paralelamente a este descubrimiento, el Papa y la Iglesia de Roma había entregado a la Iglesia ortodoxa parte de las reliquias de San Pablo, en lo que era todo un síntoma y un símbolo muy inequívoco de esta resurrección de la figura de San Pablo, que parece que va a ser muy importante, lo está siendo en estas últimas semanas del 2006 y lo va a ser en el 2007. Sí. Un año en el que además, peculiarmente, hay otro personaje muy cercano en el tiempo a San Pablo que ha sido posiblemente el gran protagonista del año en lo religioso, que es Judas. Judas, sí. El hallazgo, o más que el hallazgo, la presentación y la traducción del Evangelio de Judas, del texto atribuido a Judas y que cuenta una historia distinta sobre el papel que jugó Judas en su vida y en la vida de Jesús como parte de un plan. Es decir, lo que presenta ese evangelio que National Geographic dio a conocer al mundo entero tras una investigación larguísima, tras haberse rescatado ese texto evangélico de colecciones privadas en donde se estaba moviendo a través del mercado negro, se logró rescatar ese evangelio apócrifo, y en el evangelio apócrifo de Judas, que ha sido, yo creo, una de las noticias a nivel de enigmas religiosos más importantes del año, nos encontramos que lo que se plantea ahí es que hubo un pacto y hubo un acuerdo y un plan tramado y premeditado por parte de Jesús de Nazaret para hacer que Judas siguiera un guión previsto, en donde estaba esa traición que era necesaria y obligatoria para que después pasara lo que pasó. La posición del Vaticano, en este caso, respecto a Judas, sí que ha sido muy distinta a la que es respecto a San Pablo. A San Pablo, digamos que se le está elevando en un altar, y a Judas, sin embargo, el descubrimiento de este texto parece que no ha sentado bien y no se comparte la validez de ese evangelio ni de la traducción que se ha hecho ahora dentro del Vaticano, en donde la figura de Judas sí que no se ha movido un ápice de lo que ha significado siempre, de lo que significa su nombre propio, ¿no? El término Judas no ha variado para el Vaticano pese al descubrimiento de este texto que nos sitúa a Judas como un personaje fundamental en los últimos días de vida de Jesús y en toda la historia de Jesús. Y luego la tercera noticia religiosa del año, creo que es muy llamativo, sobre todo a nivel social, porque por tercer año consecutivo, empezamos a hablar de este tema en el 2005, en el 2004, a finales del 2004, hablamos todo el 2005 y el 2006, del fenómeno del Código Da Vinci. Pero ya no por lo que ha significado, por lo que hubiera querido transmitir Dan Brown, sino por lo que a mí socialmente me parece que es muy llamativo, cómo se ha acabado de forma radical con la película, el fenómeno. El estreno de la película supuso cuando se esperaba que fuera todo lo contrario, es decir, que daba la impresión de que el fenómeno que había despertado el libro de Dan Brown era una continua escalera hacia arriba y que con la película iba a alcanzar su máximo y que iba a ser espectacular. Sin embargo, el estreno el 19 de mayo de la película protagonizada por Tom Hanks, con un estreno espectacular en las primeras horas y en los primeros días, pero aquello se hundió de una forma muy llamativa. En muy pocas semanas el tema del Código Da Vinci pasó de interesar, dejó de ser portadas en revistas, dejó de provocar documentales. El fenómeno se acabó con el estreno de la película, y a mí eso, a nivel social, que también me interesa mucho, me ha parecido muy llamativo el fin de ese fenómeno. Hizo buena taquilla, pero aún así fue superada por Piratas del Caribe 2. Claro, hizo una grandiosa taquilla en los primeros días. 24 horas. Lo que hice pero mucho más allá de eso. Cayó muy rápido. Es muy interesante porque acabó con el fenómeno. Lo que es pasar del público que lee al público que ve. Sí, sí. No, es que en este caso es curioso porque era un libro muy leído. Entonces, lo que ha destruido, es verdad, es el... La imagen. Claro, porque es que la película cuenta... Y no estoy queriendo decir que la película no sea fiel al libro, sino me refiero a nivel social. Por eso mismo, porque es demasiado fiel y entonces desvela ya tantas cosas, porque el libro deja mucho pie a la imaginación, incluso a las líneas de investigación, para que después la gente quiera investigar si el priorato de Sion existe, que la implicación de los templarios, de los merovingios, de María Magdalena. Pero claro, la película, como es una transcripción literal plasmada en imágenes de lo que es la novela, pierde ya toda la magia que sí te supone la novela. Pero yo creo que el fenómeno no ha desaparecido porque la película sea mala o porque no tuviera las expectativas que se pretendían de ella, que yo creo que sí, sencillamente, ya digo, es una recreación literal del libro. Sencillamente es que ha llegado a tanta gente, es decir, el tema ya estaba tan manoseado, ya empezaba a cansar, que lo que hace la película es poner una tapadera a algo que siempre se ha generado por determinados intereses muy partidistas. Es decir, siempre han sido los sectores más radicales de la religión los que han avivado un poco la llama. La mayoría de la gente, pues bueno, no consideraba ni que eso fuera polémico, ni herético, ni que fuera en contra de los dogmas de la religión. Todo el mundo consideraba que era una novela. Es decir, a mí mucha gente me ha dicho, ¿y para esto tanto escándalo? Claro, ahí está. Entonces, cuando se ve la película, la gente dice, ah, bueno, sí. ¿Y era esto? ¿Y era esto? ¿Y la tumba de María Magdalena está donde está? Bueno, pues vale. Sin embargo, quizá creo que la población española, frente a tipo de informaciones que cuestionan la fe o cuestionan la fe tal y como estaba escrita y presentada desde los estamentos religiosos, creo que la población española respondió, y la europea en general, posiblemente de una forma muy madura al estreno de la película, y algunos lo interpretaron como algo muy interesante a nivel documental e informativo sobre los enigmas que nos planteamos sobre la figura de Jesús. Pero sin embargo, por ejemplo, en países como Estados Unidos, también Italia, antes se ha hablado de toda Europa, pero quizá Italia, por la fuerza que tiene el Vaticano allí, es parecida a la reacción a la que existió en Estados Unidos. Pero yo tengo aquí delante una serie de fotos de las mil que hubo el día del estreno. Mil manifestaciones en Estados Unidos el día del estreno, en donde, evidentemente, no se elogiaba la figura de Dan Brown, ni de la de Tom Hanks, ni de la de la película, ni del contenido. Y en esas imágenes se observa a personajes de la propia Iglesia Católica, con su sotana, o monjas, con cruces, de rodillas delante de las salas en donde se iba a estrenar la película, pidiendo perdón en nombre de toda la humanidad por lo que estaba contando esa película. La verdad es que la movilización en Estados Unidos fue similar, en cierto modo, a lo que ocurrió con La Última Tentación de Cristo. El fenómeno no fue tan universal ni tan violento, aquí posiblemente. En España no, ¿verdad? Pero en España no. En España la población respondió de forma extraordinariamente madura. E incluso fue muy coherente en su forma de afrontar lo que ellos interpretaban como una agresión. El propio Opus Dei, que era una institución que salía y que sale muy mal parada de la película y del libro. Sin embargo, el Opus Dei se mantuvo muy al margen, hizo muy pocas declaraciones, se manifestó en contra y poco más, pero no hizo intentos, no quiso que se supiera, porque no lo hubo en realidad, de posibles intentos porque no se pudiera proyectar la película. No hubo ningún tipo de coacción a las salas de proyección ni a las productoras. Yo creo que benefició, fíjate, tanto el libro como la película ha beneficiado al Opus Dei, porque como lo que se cuenta ahí es que el Opus Dei no queda manifiestamente erróneo, no queda implicado directamente, además es un alocado, el malo de la película y de la novela, el Silas, que encima es un monje, que no hay monjes en el Opus Dei, es decir, que está tan deteriorada esa información que al final, bueno, pues muy bien, la gente que no había oído hablar del Opus Dei pues ha oído hablar, pero rápidamente se cercioraron de que toda esa información que atañía al Opus Dei era falsa. Claro. Y además, si se lee el final, hasta el final la novela, se da cuenta que no son los del Opus Dei tampoco los malos. Sabes que es una de las cosas que ha hecho que luego la película ha quitado mucha credibilidad a la novela, porque en la película parece todo más falso. Y hay una cierta sensación de tontería, qué tontería más gorda, joder. Entonces, esa sensación de falta de realidad ha contaminado el mensaje que Dan Brown había colocado de una manera bastante brillante en la novela, una novela apoyada por un título, como Jesús dijo una vez, excelente, muy bien buscado. Sí. Y La Legión de Imitadores, es decir, ahora mismo, como decía, no sé hace poco tiempo quien comentaba que en España hay más escritores que lectores. Pues es cierto que, es decir, ahora mismo novelas del estilo del Código Da Vinci puede haber fácilmente, teniendo en cuenta que se publican unas 50.000 obras al año, pues me extraña que haya 50.000 lectores que sean fieles a cada una de esas obras. No, pero digo que 300, bueno, sí, sabemos que la tirada media española que estará en 1.500 ejemplares. Menos, en 1.000. O menos, una cosa ridícula. Sí. Pues que 300 novelas tipo de Dan Brown, sí, probablemente sí las hay. Sí, pero además había muchas novelas con 10 y 15 años o libros de investigación que se han reeditado, pero la verdad es que la película marcó el punto más elevado, pero no hubo un descenso en el interés, hubo un precipicio desde el mismo estreno de la película y los libros que estaban presentes todos, además el código para descifrar el Código Da Vinci, el diccionario del Código Da Vinci, las claves, qué quería decir Dan Brown, les ofrecemos las ideas que tiene Dan Brown que posiblemente presente en su próximo libro. Claro. O sea, es decir, ese fenómeno desapareció de una forma sorprendente y digna de ser estudiado, creo yo, porque no ha habido fenómeno literario que haya generado un fenómeno social como este en las últimas décadas en el mundo, y sin embargo la forma en la que concluyó ha sido tan espectacular que creo que algún sociólogo que esté escuchando lo debería estudiar, debería ponerse manos a la obra, porque es digno de ser analizado con lupa, porque eso produjo este fenómeno, sobre todo el fin del fenómeno. Sí, ¿no? es verdad, y yo entiendo, yo tengo mi explicación, es decir, mi explicación es que cuando ocurre el declive es que ya habían sido casi cuatro años intensos, machacones, y eso al final cansa. Es decir, cualquier fenómeno social y mediático de este tipo normalmente no dura más de 2 años, este duró más. Es decir, que al final, casi por la propia inercia del fenómeno, que se mantuvo por la expectativa de la película, incluso ya sabéis que cuando se estaba rodando también empezó a haber polémica de que la querían prohibir, bueno, pues eso avivó un poco más pues todo el interés que tenía esta novela. Pero justo cuando se emite se proyecta la película, pues lo ven millones de personas y decae sencillamente por cansancio. Pero en la única secuela que yo creo que queda viva, ¿no?, de toda ese Código Da Vinci, ¿no?, es el interés por María Magdalena. Yo creo que eso todavía no ha decaído. Todavía hay libros que se siguen publicando que tienen como principal figura a María Magdalena, si estuvo o no estuvo embarazada, dónde está la supuesta tumba, porque desde luego la ubicación en la que se señala en la novela no es la correcta, pero sí ha propiciado para que en algunos pueblos de Francia se vuelva otra vez a rebuscar en las tradiciones cuál pudo ser la tumba. Incluso hay un par de ellas, ¿no?, que dicen que puede ser la tumba de María Magdalena. Es decir, todo ese tipo de cosas yo creo que es la única secuela que ha quedado viva, no tanto a las demás. Lo del Priorato de Sion yo creo que ya ha quedado totalmente marginado, y por supuesto todo lo del Opus Dei evidentemente ya también ha quedado un poco las cosas en su sitio, y yo creo que se ha fortalecido la institución, fíjate, pero la figura de María Magdalena todavía, por lo menos yo soy consciente de ello, se siguen publicando libros donde abordan de una forma o de otra el interés por esta mujer, ¿no?, que sí se ha rescatado casi del olvido, un poco lo que pasaba con Judas gracias a ese evangelio donde estaba un poco ahí marginado y olvidado, se ha rescatado del olvido, y no tanto así Pablo, que San Pablo siempre ha estado ahí presente. Ciertamente yo creo que es verdad, es muy interesante esto que dice Jesús de Judas y Magdalena, es decir, los malditos del cristianismo han resucitado en este año, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, y por eso creo que también es muy interesante cómo se quiere rescatar al bendito Pero del cristianismo, una cosa, que es San Pablo, ¿no? Una cosa muy importante, han resucitado con por un motivo radicalmente diferente. En el caso de San Pablo, probablemente porque detrás hay un factor ideológico que le interesa a la alta dirección de la Iglesia, es bastante evidente, porque San Pablo es el organizador material de la Iglesia, tal y como la conocemos, bueno, no como la conocemos, pero al fin y al cabo representaría la sujeción a la ordenanza, por decirlo de una manera. En tanto que María Magdalena y su posible ascendencia sería justo lo contrario. sería el alejamiento radical de lo que sería la doctrina oficial de la Iglesia. Es curioso porque obedecen a polos opuestos sin serlo como personas o como seres vivos. No, sin embargo, sí, el motivo, la motivación del curioso interés nuevo obedece a cuestiones totalmente diferentes. Bueno, pues supongo que también... Es que detrás de Alemania Magdalena hay mucho morbo, en tanto que lo de San Pablo es otra historia. Y también, claro, dos de los olvidados, vamos a decir olvidados entre comillas, me refiero, claro, a Juan el Bautista y a Juan el Amado, ¿no? El discípulo amado también, yo supongo que son dos personajes a recuperar. Sí, ¿no? Pero ahí el problema es que hay dos partes. Por una parte, la parte de la doctrina oficial de la Iglesia o del interés por la figura tan interesante de Juan el Bautista, y por otra, la que vamos a llamar esotérica, la que busca de algún tipo de relación personal entre Jesús y San Juan, por ejemplo, que fuera su hermano mayor o algo de este estilo. O su hermano gemelo. O su hermano gemelo, gemelo, sí. Es decir, que siempre hay un interés en esa línea. Que es un tema diferente. Los textos griegos. Claro. Bueno, pues muy interesante este 2006. Al final está quedando resultón, Bruno. Sí, es que ha sido un año muy interesante. Sí. Yo no creo que haya años que no haya, pues, tres o cuatro docenas de noticias sobre las que pudiéramos hablar mucho. Y muchas veces cuando preparamos estos programas, pues revisamos nuestros archivos, pero a veces se nos escapan cosas que luego descubrimos, pues también esto. Es decir, siempre hay, todas las semanas tenemos una o dos noticias de auténtico relumbrón, y luego otras que son importantes, pero hay noticias que quedan para siempre, todas las semanas, en este mundo, ¿no? Y, perdón, y dentro del ámbito de la religión, este año ha sido verdaderamente intenso. Y dentro del ámbito de la ciencia, no digamos, pero también del misterio puro y duro, ha habido cosas muy interesantes, pero ahí se nota también una evolución en lo que interesa y en lo que se está haciendo, en los trabajos que se están desarrollando, ¿no? A ver, Jesús, ¿culmina ese top ten de ciencia? Culmino, sí, de una forma rápida, por los últimos cinco, ¿no? Cinco top ten de estos, los que nos quedan de la revista Science, sería... un rayo de esperanza, como así lo bautizó en su momento, que son las pruebas médicas que han demostrado que la droga ranizumab mejora la visión de cerca de un tercio de los pacientes con una enfermedad que degenera la visión paulatinamente. Es decir, esa degeneración macular parece que se está consiguiendo que se pueda eliminar y que se vaya recuperando la vista, lo cual es un avance portentoso. El séptimo sería el camino de las especies, es decir, un estudio de las moscas y las mariposas que ha ayudado a entender la forma en que surgen las especies, también fundamental para la biología. El octavo, las nuevas técnicas microscópicas que permiten a los biólogos una mejor visión de la estructura fina de las células y de las proteínas. El noveno, bueno, pues algo importante, ¿no?, que dará mucho que hablar también en el 2007, los neurólogos han descubierto cómo el cerebro registra los recuerdos. Y los nuevos recuerdos, en qué parte del cerebro es donde se están acumulando y dónde se puede recuperar y rescatar esa información. Bueno, descubierto la parte del disco duro que guarda la memoria. Exactamente. Yo creo que eso va a dar mucho que hablar y me parece también fundamental. Y el último son las pequeñas moléculas, ¿no? Ciertos investigadores han informado sobre un nuevo tipo de, bueno, pues de pequeñas moléculas de ARN que son capaces de desactivar, entre comillas, algunos genes. Bueno, pues esto también tiene muchas implicaciones en el campo de la medicina y de la biología, y es el que está considerado como el décimo de estos avances científicos del 2006. Yo también, dentro del, en que en sí mismo no es un avance, pero es un descubrimiento, que sí que lo significa, que para mí es una de las grandes noticias científicas del siglo en el que estamos, por no decir que la más importante. Y también me llama la atención ese escaso eco social que ha tenido relevancia, pero no tanta como se debería, que es el descubrimiento efectivo de la existencia en tiempos actuales de agua en la superficie de Marte. Ah, también es verdad. Sí, porque si te das cuenta, las astronómicas no han tenido prácticamente ninguna cabida. Y sin embargo, es alto relumbrón, pero posiblemente porque Science, cuando hace esta catalogación, habla de avances, es decir, de investigaciones de laboratorio que dan en nuevos desarrollos que pueden aplicarse a la medicina, a la tecnología. Por eso especificarlo de avances. No en descubrimientos en sí mismo. Lo de el agua es un descubrimiento, no es un avance. Sí es un avance en la investigación, quizá no es en el mismo sentido. Por eso quizá no debiera estar en esa lista. No quiere decir que no lo consideren relevante como descubrimiento. Y para mí es importantísimo. Pero sí me ha sorprendido que no ha tenido el eco que se esperaba cuando estábamos hablando de que se trata de algo que está indefectiblemente unido a la vida, a la existencia de vida. Hombre, es decir, si hay agua en Marte, es enormemente posible que exista algún tipo de vida y que en 5 o 6 años, a lo más tardar, tengamos la prueba efectiva y definitiva que hay algún tipo de vida, absolutamente minúscula, nada comparable a lo que tenemos aquí en la Tierra, pero sí vida en Marte, que eso sí sería una noticia verdaderamente espectacular. Pero ya el hecho del descubrimiento de ese agua en Marte y de la existencia de ese agua en Marte es para mí fundamental. ¿Por qué creo, en mi opinión, que no ha tenido la relevancia que debería? Porque esas imágenes sí nos han mostrado evidencias, pese a que habrá discusiones, siempre las va a haber, ¿no? Pero esas fotografías se han mostrado la evidencia de surcos formados por el agua. Pero posiblemente lo que la opinión pública hubiera querido hubiera sido la foto del riachuelo, formando esos... El manantial marcial. La gota exacto. De agua. Sí, cuando sí. Eso hay que explicar a la gente que es extraordinariamente imposible. Es decir, es muy improbable que se pueda lograr porque ese agua se supone que está bajo la superficie, que en determinadas condiciones brota, pero inmediatamente se evapora. Por las condiciones atmosféricas de Marte no puede tener mucha longevidad el agua sobre la superficie. Se evaporaría, formaría esos surcos rápidamente, pero muy poco tiempo después desaparecería. Y las naves que atraviesan la superficie marciana a decenas de kilómetros de altura y la fotografían de forma extraordinaria, no pasan por el mismo lugar dos veces, cuando han pasado muchos meses. Y por lo tanto es muy difícil que se obtenga esa imagen, ¿no? Bueno, a mí me parece muy bien lo del agua de Marte, los avances científicos, lo del Evangelio de Judas, pero ya sabéis que aquí Carlos Canales y yo constituimos el elemento excéntrico de la tertulia y os queremos comunicar que ya hemos encargado para todos una filetada de ternera clónica. porque ya nos han autorizado a comer carne clónica. Sí, Estados Unidos ha autorizado la carne clónica. Esto a lo mejor ahora no valoramos la importancia que tiene, pero es que lo va a tener grandísimo en el futuro. Es que el futuro va a ser así. Por cierto. Sí. Transgénicos y clónicos. De ese top 10 científico de la revista Science, ¿sabéis con cuál o qué descubrimiento, entre comillas, el descubrimiento ha nombrado como el bochorno científico del año la revista Science? Que por supuesto no está en ese top 10. ¿El bochorno? El bochorno científico del año. ¿Cuál? Lo del clonador, claro, lo coreano. Lo de Juan Butsuk, la clonación. Claro. Lo de, en fin, todo el escándalo de la producción de células madre de un embrión humano clonado, sí, que se demostró que al final era falsificado. Pero porque lo ha metido Science también, porque en esto de las guerras mediáticas... Lo ha metido Science, claro. Pero porque dio Nature mucha relevancia a ese descubrimiento y la guerra por conseguir las exclusivas científicas entre Nature y Science también son... Pues el bochorno éticas. Del año lo ha llamado. Bueno, pues ya podemos comer, según las autoridades sanitarias norteamericanas, carne de ternera clonada, carne de cabra clonada, de cerdo clonado, de oveja hay dudas, ¿eh? Ahí no se han pronunciado del todo porque tienen que hacer algún experimento más, pero de momento leche, o sea, todos los derivados de... O sea, ya se pueden consumir y eso va a ser una convulsión, una auténtica convulsión en el mundo de la alimentación, así que estaremos muy pendientes de este asunto mientras seguimos también pendientes de las noticias que nos dan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en Tertulia Zona Cero, las 4C, invocando a los dioses del misterio de este año que dejamos atrás, el 2006, para entrar directamente en lo que estábamos comentando ahora, el año del espionaje, que es el 2007. Claro, estamos en el año de James Bond. Al cuadrado, sí. Y es el año que dices tú, Jesús. Sí, el año de John Dee, porque cuando se habla de dónde viene el 007, John Dee, ya sabéis que era este famoso astrónomo, científico, ingeniero de todo, ¿no? De la reina Isabel en la Inglaterra del siglo XVI. Un tipo que tiene un espejo mágico, como Isabel, David Banda. Isabel I, sí. Isabel I, además espejo mágico. No, posiblemente la talla estaba, ¿eh? Y sí, posiblemente, sí, porque era incombustible. Sí, sí. Y, entre otras cosas, era espía. Se sabe que era espía de la reina Isabel. Entonces, su clave secreta como espía era el 007, es decir, de ahí lo toma Ian Fleming para su superagente, ¿no? Claro, el 007, que viene ya de toda una clave de un espionaje del siglo XVI. Ya me extrañaba a mí que en el siglo XX solo hubiese 7 espías, ¿eh? Sí, ya me extrañaba, ¿no? Y además... O sea, que fue aquí el origen, ¿no? El origen está en John Dee, efectivamente, que era, entre otras pero cosas... Si la causa era esa, eran optimistas, esperaban llegar a 100, por lo menos. Como dice en la última película de James Bond, dice, un 007 ya sabe que su esperanza de vida es muy corta. Es muy corta. Pero debe ser para los demás, porque... para este 007 es tremendo. Bueno, vuelve a ver película, el 007 de 007. Qué barbaridad. Pues nada, es una saga que es inagotable, ¿verdad? Mira, antes hablamos del Código Da Vinci, aquí ya no. Sí, porque lo bueno que tiene es que es como Tintín, es atemporal. Siempre, sea la época que sea, siempre estás en el mismo lugar, en la misma situación. Ahora que hablas de Tintín, el centenario de Hergé. Sí, efectivamente. Del creador de Tintín. Están en París y en Bruselas, a todo homenajear. Un hombre muy polémico, ¿verdad? Hergé se le acusó de colaboracionista con los nazis. Se le acusa de todas las cosas que luego no parecen quedar reflejadas en sus cómics, menos en dos. Yo reconozco de los dos primeros cómics de Hergé, los que hizo de jovencito cuando trabajaba para Boy Scout Belg, para la revista de Boy Scouts de Bélgica. Bueno, los Boy Scouts que también cumplen 100 años, ¿eh? La acampada de julio de 1907 con el general Baden-Powell. Sí. Pues la verdad es que, salvo los que hizo en los primeros de juventud de su época, joven, vinculado a movimientos muy, muy católicos, tradicionalistas en Bélgica, lo cierto es que luego, eso que se dice malo de él, no queda claramente reflejado en los cómics de ninguna forma. Sí, hay dos cosas curiosas, es verdad, tanto Tintín en el país de los soviets como en el Congo son políticamente poco correctos hoy, porque parecen demasiado de la buena era del hombre blanco. Sí. Pero el... Es que los belgas deben tener una, vamos a decirlo así, mala conciencia con lo de... Muy mala. Con el Congo me refiero. Muy mala, pero es una... les voy a defender un poco, pero tiene una buena conciencia limpia en ese sentido. Y es que han asumido lo que han hecho, cada vez de una manera más clara, y sobre todo los estudios e investigaciones sobre el genocidio, literalmente, por otra palabra, del Congo, tanto a finales del XIX como en el siglo XX, pues salen cada día obras más constantes, más completas, y bueno, pues hay que afrontar esas cosas, como creo que también ha hecho España, pero España nos hemos pasado de afrontar nuestro pasado crítico, lo hemos exagerado. Hasta el extremo que es que parece que todo lo que hemos hecho es malo, y eso no es cierto tampoco. Hombre, también la propaganda anglosajona ha funcionado muy bien. Sí, ¿no? Pero tú lo comentabas el otro día, lo dices eventualmente y es verdad. El hecho de haber tenido la Inquisición que duró más tiempo, por eso somos los más ceporros, los más cretinos y los más retrógrados, ha hecho que el sistema judicial probablemente más benevolente de todo el siglo XVI y XVII en toda Europa, el que menos brujas quemó, como bien sabe Jesús, y el que menos herejes mató, probablemente, ha pasado a la historia como el más salvaje. En cambio, los alemanes, con 50.000 mujeres quemadas... Sí, pero era un periodo histórico, no era un sistema. Entonces, eso es lo que nos ha matado, el que fuera un sistema y el que se aboliera tan tarde, claro, ya en los años 30, siglo XIX, pues aunque no matara a nadie, ahí estaba el símbolo. Bueno, pues ya sabéis que también en este programa resumen, y el clásico, pues rendir homenaje a los que han fallecido en el año que dejamos atrás, el obituario del misterio que nos trae siempre Jesús. Si Saddam Hussein se debe incluir también en el misterio, ¿queréis comentar algo sobre la ejecución? Hoy a las 6 de la mañana, hora local, iraquí, 4 de la mañana. Además, llevo despierto precisamente desde las 4, me he levantado, vamos a decirlo así, al baño, y he puesto la radio y me he topado con la noticia, con la noticia a las 4, y ya claro, es imposible dormir más, y bueno, pues es uno de los sucesos, ¿no? Que menudo día que tenemos que poner buena cara mal tiempo, porque... ¿Y cómo ha terminado, con los 500 y pico ahogados del barco? Sí, ¿no? Es uno de esos días que menudo fin de año, ¿no? ¿Te acuerdas que tuvimos el 26 de diciembre, aquel de 2004, con el tsunami? No, la maldición del 26 de diciembre es espectacular, porque yo lo he pensado mucho en estos días, porque sabéis que hubo un terremoto también. O sea, tuvimos el terremoto de Bali en 2004, 2005 el tsunami... Y 2004 tsunami. 2004 tsunami, 2003 terremoto de Bang, 2005 descanso, y el 2006 hubo un terremoto tremendo en Taiwán que de forma milagrosa no apenas tuvo coste en vidas humanas, media docena de ellas. La isla incomunicada. Pero la isla y el continente incomunicado, pero esa maldición del 26 de diciembre también se cebó en Laos, en Nigeria, con esa explosión en un oleoducto tan tremenda, con cientos de víctimas incontables, y una tragedia verdaderamente tremenda. Finales de año están siendo verdaderamente... Sí. Lo de hoy, además de lo de la desgracia del barco, lo de hoy en el mundo, en España e Irak, las dos cosas que han ocurrido hoy, pues son muy malas noticias para la especie humana en general, ¿no? Y muy malas noticias, porque que se encadenen estos dos hechos, yo creo que nos hablan bien a las claras de qué es lo que debemos rectificar y lo que debemos corregir, ¿no? Pero a nivel mundial, la noticia de Saddam es de una relevancia brutal, no por ello no esperada. Era esperada desde hace unos días. Incluso la prensa, a primera hora, quien hubiera leído la prensa todavía en las ediciones anteriores a la muerte de Saddam, se anunciaba que la ejecución podría ser hoy. Es decir, era algo esperado. Que se haga coincidir en el día con el día del sacrificio del cordero en el Islam, con el día cumbre de las peregrinaciones en la Meca. Yo hace tiempo que he dejado de creer en las casualidades, ¿no? El mensaje para mí es tremendo, pero creo que intentar demostrar que la democracia es eso, que es lo que parece que se está queriendo hacer demostrar, no solo nos sitúa a la altura del tirano, porque el tirano, Saddam, era eso, un tirano, y todos lo sabemos y la historia le juzgará como tal. Pero que se exculpe de la historia a quienes han dicho que vamos a imponer la democracia para colgar a Saddam, me parece que no le sitúa por arriba, pero ni un ápice. No, y sobre todo, y dos cosas curiosas. Vosotros, Jesús y Carlos, que sois abogados, además nos han privado de toda la suerte de juicios que le iban a caer encima, ¿no? Le han ejecutado a las primeras de cambio, y claro, y los gaseados kurdos y... Claro, y bueno, tantos... eso a la gente no se lo puede matar dos veces, pero... Sí, pero lo que creo que debería haberse hecho... Incluso para aquellos que me decían, es que era un sátrapa, es que era... Sí, claro, era todo, claro. Claro que era todo eso. Claro. Que se merecía... Sí que... No, el sentido común nos dice que no. Claro. Pero el sentido humano, que también lo somos... Claro, sí. Hemos, este era... Yo soy kurdo, me han matado 5.000 personas del pueblo y está claro que pero piensas. Creo que la humanidad lo que hubiera necesitado es... Incluso para aquellos que defienden la pena de muerte, que me parece algo indefendible, pero incluso para los que lo defienden, si quieren algo de justicia, primero toda la serie de juicios y después que lo ahorquen. Pero primero que sepamos... Por supuesto, además, totalmente quién estaba involucrado en todas esas muertes que él provocó, supuesto, con el apoyo de muchos países. Pero aparte, totalmente de acuerdo, bueno, dos anécdotas. La primera es en broma, y es que yo creo que lo han hecho a propósito, lo de ahorcarle ahora para jorobar a todos los profetas. Ah, sí. Porque sí. Era la primera profecía del 2007. Ya comentaremos el próximo sábado en el clásico. Nos ha hundido en la miseria a todos. Bueno, hace un año ya nuestro famoso clásico de profecías que no se cumplirán en 2007, creo que va a salir mal, ¿eh? Porque empieza ya fatal. Estoy convencido que me vais a traer muy buen material para el sábado que viene, sobre las profecías de 2007. Y el segundo asunto, que ya es más en serio, es que efectivamente es un problema. Es un problema porque cualquier cosa, es decir, sabéis que Saddam Hussein ya había estado condenado a muerte. Uh-huh. Sí, claro, cuando el atentado. Sí, claro, sí. ¿No? Cuando el famoso golpe de Estado, entonces, sí. Bueno, él intenta dar el golpe, bueno, le condenan a muerte, escapa. Uh-huh. Lo cierto es que la lista de ejecuciones o de desastres entre los jefes de gobierno iraquíes desde los años 30 es tremendo. O sea, hay países que parecen marcados por una especie de desgracia histórica de la que no consiguen salir nunca. Entonces, el problema es que aunque solo fuera por esta cosa tan aparentemente tonta, yo hubiera intentado dejarle en la cárcel toda su vida después de agotar todos los juicios. Sí, claro. Sí, sí, porque, sí, sí, sí. Es decir, creo que desde el punto de vista incluso de la justicia que tú ofreces, esto suena más a venganza repentina. Bueno, nos lo cargamos y se acabó. Sí. Es que solo, es que no es justicia ni es democracia. Exacto, es todo lo contrario, no es nada. ¿No? Es decir, no consigues con eso educar a un pueblo. Es decir, si tú le quieres de verdad hacer caminar al pueblo iraquí hacia una democracia de corte occidental, lo que veo complicado... Hoy ha muerto cualquier posibilidad de democracia. Claro, lo has destruido, les has demostrado que funcionan exactamente igual que la tiranía. Tú coges al que tienes, al tirano y le cortas la cabeza, punto, coma. Entonces, es que no es el sistema que funcione si tú lo que quieres de verdad es establecer un sistema nuevo y diferente para el futuro. Y sobre todo porque es que la posibilidad remota, de decir, de futura, de que Saddam o alguien parecido, o de su grupo o clan, pudieran coger el poder y sacar, es que es imposible. Es decir, es imposible porque, sin embargo, Saddamcitos nuevos pueden salir en cualquier momento en un entorno así. A mí, no es una buena solución. A mí una de las cosas que me ha llamado la ni atención... Ni políticamente, ni jurídicamente, ni en ningún sentido. Y además que jurídicamente, yo estuve leyendo... Muy cuestionable todo, pero eso es otra historia. Pero estuve leyendo un artículo de uno de sus abogados, el español Javier Saavedra, que él no excusaba a Saddam, pero sí decía que si queremos justicia, que seamos también justos con él. Aunque la justicia le condene, evidentemente, pero que sea... Porque, después, por cierto, esto no fue Nuremberg, ¿eh? Es que no tiene nada que ver. Claro, no, pero es que no ha sido ni un tribunal internacional e incluso se le ha condenado por un crimen contra la humanidad en un sistema legal en el cual es imposible condenar por crímenes contra la humanidad a alguien, en este caso Saddam, por ese crimen, porque se consideraba un acto de guerra. Por lo tanto, sí, es un crimen, pero no exactamente lo que se le ha condenado, es exactamente lo que es, ¿no? Por cierto, y cometió barbaridades. Si esta es de la barbaridad más pequeña que él cometió, si es que, o sea, se calcula medio millón de muertos, claro, por su mano, ¿eh? Si es que o por sus órdenes. De todas las barbaridades que hizo Saddam, esta fue la menor. Bueno, hizo algunas menores, espero, pero de esos grandes juicios que venían, luego venían los juicios por los gaseados, pero ¿por qué el mundo no ha querido escuchar quién dio esos gases a Saddam? Porque eso se hubiera escuchado en el juicio. Se sabe perfectamente, ¿eh? Claro que se sabe, pero hubiera estado bien que en un juicio se hubiera podido explicar en el futuro quién entregó esos gases a Saddam. Hombre, y quién le dijo, lánzalos. Este ha sido un monstruo, ¿no?, engordado por Occidente. Por supuesto. Claro, en los años 80. Y espero que en las biografías mañana que aparezcan de Saddam no hagamos lo que profetizaba Orwell que se iba a hacer con la historia, borrar aquello que no nos interesa. Sí, porque si hay algo interesante de Saddam es que... Si alguien mataría a Bin Laden en este mundo ahora mismo, sería él. Dos países... O al revés, porque es que eran enemigos irreconciliables. El que Saddam sea un asesino y un criminal no quita el hecho de que precisamente no sería un asesino o un criminal islamista. Claro, por cierto, era otro tipo de... Iba a decir que se han unido dos países en aplaudir la ejecución. Irán e Israel. Claro, Israel. Efectivamente, es que hay veces que... Porque era un personaje incómodo. Y si alguien tiene acceso a hemerotecas o está suscrito a los servicios de hemeroteca, de internet, de algún periódico, haga la prueba. Que se vaya a 1978, a 1979, sí, y que vean todas las lindezas y las maravillas que se decían, y hablo en serio, se decía en el mundo occidental. Se decía que era el auténtico libertador de Oriente, que iba a ser la persona que iba a imponer el laicismo. El laicismo, efectivamente. Que iba a luchar contra la revolución islámica de los ayatolás en Irán. Que iba a frenar toda esa locura integrista del Islam. Y se decía eso en Occidente de él. Por lo tanto, no nos olvidemos de eso. Y no nos olvidemos de las fotos que se hicieron y lo bien que se estrechaba la mano todos los líderes occidentales, pero digo todos. Sobre ahorcamientos. ¿No? En aquella época. Creo que cometí un error otro día en un comentario que hice sobre Japón. ¿Sabes que dije que el líder de la verdad suprema, condenado por el gas sarin en el metro de Tokio a la horca, que tenía muchas posibilidades de que no le pasara nada a pesar de estar condenado a muerte, porque Japón llevaba 14 o 15 años sin, no me acordaba yo entonces de memoria cuánto tiempo, sin ejecutar a ningún reo. Se ha cargado esta semana varios. Por ahorcamiento. Uh-huh. Se han roto el principio, con lo cual es posible que esa condena a muerte se cumpla. Se cumpla. Y luego es curioso porque no han hecho ni caso a las protestas europeas, les ha dado igual. Nada, uh-huh. Nadie, ni a quién irá que se ha hecho caso a las protestas, que creo que no la ha sabido. Creo que el papel de Europa en no protestar de forma firme, de forma oficial ante ese ahorcamiento, ante ese hecho, claro que uno puede decir, no, pues que hay que protestar ante todos los ahorcamientos que hay en el mundo, evidentemente. Claro, claro, ahorcamientos y todas las penas de muerte, y se hace, pero evidentemente hay algunas que son más destacables que otras, y esta evidentemente es una. Pero el método también, pese a que, también esto es una barbaridad, pese a que es menos brutal que, por ejemplo, la inyección letal. La inyección letal es una de las formas de muerte más dolorosas y terribles, esta es más rápida, pero el hecho de que parezca un acto del auténtico oeste también tiene una carga tremenda. O sea, parecía que estábamos viendo una película de John Wayne ahorcando a alguien una película del oeste, ¿no? Tiene muchas interpretaciones, pero no olvides que se la ahorca porque él no quería que se la ahorcara, él quería que se la fusilaran. Entonces, sí. Claro, porque tenía esos honores militares. Claro, exactamente. Él se ha ido buscando aquella muerte más que indominiosa para él. Por eso se ha recuperado lo de Nuremberg, ¿verdad? Porque los nazis también solicitaron ser fusilados. Exacto. Y fueron ahorcados. Entonces, ¿no? Bueno, basta que quieras esto, te vamos a matar de la otra manera que tú no quieres, ¿no? Y aparte, estaba acordando de manera que dice la gesto, ¿sabéis cómo ahorcaron a los del complot del 20 de junio con cuerdas de piano? Mm. Es que también... ¿Del 20 de julio? Julio. Y os comentaba eso, que tiene distintas lecturas porque, pues, hombre, yo os doy mi opinión, ¿no? Evidentemente es un poco partir de eso que decía Baden-Powell, ¿no? El fundador de los Scouts, dice, vive de tal manera que cuando mueras dejes el mundo un poco mejor de como naciste. Sí. Evidentemente este personaje, Saddam Hussein y Pinochet y todos los matarifes y los dictadores del mundo dejan el mundo mejor cuando ellos mueren. O sea que cualquier desaparición de esta gente siempre va a beneficiar a la humanidad. Lo que no estoy de acuerdo son las formas, en los métodos. Es decir, yo creo que a Saddam Hussein no se le tenía que haber dado todavía esa repercusión, ¿no?, que se le ha dado, que se tenía que haber juzgado por muchas más cosas que no muriera. Yo no soy partidario de la pena de muerte, yo no creo que la pena de muerte sirva para redimir a nadie, pero hubiera sido mucho más ignominioso para él. No, es que además les hundes en la miseria de la historia. Voy a poner un ejemplo. ¿Alguien se acuerda de Noriega? ¿Dónde estará? Pudriéndose en Florida, en la cárcel. ¿Alguien se acuerda de Noriega? Nadie. O sea, cuando Noriega se muera, dentro de 45.000 años, es que no habrá pasado ni a los libros de historia, estará por ahí perdido. A veces es mucho peor lo que te hacen por cuando eso es te mejor dejan ahí. Pudrirse en la cara. Sí, pero de cara a la imagen tuya. Y se va deteriorando esa imagen, porque al final toda salida a la luz, este hombre quedará ahí relegado de por vida. Dentro de poco ya ni se hablaría de él, sencillamente estaría por ahí comiéndole los piojos en una celda. Es decir, ahí se acaba, y además con una muerte todavía mucho más acorde a las atrocidades que él ha cometido, ¿no? Que está fuerte. Darle tiempo para pensarlo. Ha muerto casi de una manera noble, honrosa, porque incluso él ha dicho que no quería que le encapucharan. Héroe para los unidos. Mirando desafiante a todos sus verdugos. Tiene ese tipo de muerte que además ha quedado grabada y no sé si algún día la podrán emitir o no la emitir en las televisiones. No lo dudes, no lo dudes. Lo harán, seguro, ¿no? En menos de 48, 72 horas vamos a ver dos cosas distintas. Una cosa es que su desaparición está claro que va a hacer un bien a la humanidad, ya digo, igual que la desaparición de cualquier dictador, pero yo no soy partidario de la pena de muerte, yo no soy partidario de que estas cosas se retransmitan por televisión. Y luego, sobre todo, las consecuencias, que uno a veces se piensa si son interesadas o se buscan o no se buscan, pero si se busca que Irak se tranquilice, que en Irak haya paz, que en Irak no haya división, que no haya sectarismo, que no haya enfrentamiento entre los diferentes grupos religiosos que ahora están enfrentados, pues acaban... ¿Sabes que yo tengo ciertas dudas sobre eso, ¿eh? No, es que esto lo que camina tres países a una velocidad. Sí, yo claro, también, pero yo también es que esto es lo que va a provocar es incendiar todavía más el conflicto interno que hay. Es decir, que ni incluso... Si es verdad lo que nos están contando, que quieren democracia para Irak y que quieren paz en Irak, si es verdad eso, este es el paso menos inteligente para... No, pero es que es verdad que a veces queda la sensación de que alguien va a decir en el futuro, si es que lo intentamos, pero es que no había manera de mantener a las Comunidades Unidas, entonces que mejor tres países, uno chino, uno suní y uno kurdo. Pues el asunto, el gran asunto de la actualidad internacional, también con los comentarios y valoraciones de nuestras CES, y bueno, pues ese homenaje obligado, Jesús, a los que se nos han ido en este 2006 y que, bueno, pues intentaron dar luz, ¿verdad?, a los asuntos del misterio. Y tenemos pues cinco casos he podido recoger. Bueno, pues en este caso hay que decir que por suerte no son demasiados, hubo muchos más el año pasado. Y en todo caso, si nos escapa alguno, pues estos representan a todos. Está claro, sí. Yo empezaría con Antonio Beltrán. Se murió en el mes de abril. Él fue, aparte de catedrático de historia por la Universidad de Zaragoza, fue el responsable de la investigación del Santo Grial de Valencia. Sí, es decir, el Santo Grial de Valencia. Exactamente. Sabéis que siempre se ha hablado de que el cáliz que tenemos en España pues es el que tiene más visos de autenticidad a nivel histórico, me refiero. ¿Eh? Como se decía entonces, es el más auténtico. Es el más auténtico, claro, porque fíjate que si no hay cálices a lo largo y ancho de este mundo, ¿no? Hay uno famoso en Génova, en Inglaterra, en Francia, y claro, y en España tenemos tradición de algunos griales, y el más conocido es el de la Catedral de Valencia. Bueno, pues Antonio Beltrán, en los años 60, él hizo un estudio científico, además el más exhaustivo sobre el Santo Grial, y llegó a unas conclusiones, bueno, pues bastante sorprendentes, porque él vio que, bueno, estaba compuesto de tres partes distintas. Una era lo que es el cáliz propiamente dicho, otra es la estructura y otra son las asas que tiene, ¿no? Entonces, bueno, él llega a la conclusión que más o menos las fechas en las que radica de antigüedad, ¿no?, este Santo Cáliz, estaremos hablando entre el año 50 el año 100 antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando de una época contemporánea y coetánea a la de Jesús. No quiere decir, él siempre dijo que no quiere decir que ese fuera el cáliz que se utilizó en la última cena, pero que sí, por las características, por el material utilizado, por la época, pues podría ser, ¿no? Incluso descubrió, para él, dice que el hallazgo más espectacular es que descubrió en la parte inferior del cáliz una inscripción árabe, en el lado izquierdo, en caracteres cúficos, que una vez traducida decía algo así como para el que reluce o para el que da brillo, ¿no? O sea, bueno, pues lo que avalaba que se había hecho en los talleres musulmanes situados en Córdoba y que era posterior, es decir, él decía que había como tres partes, una era del siglo XII, del siglo XIII, otra también medieval, y lo que era el cáliz de Calcedonia, en principio de una especie de ágata, pues era de eso, del año 50 al año 100 antes de Cristo. O sea, bueno, digo un poco esas referencias, que era Antonio Beltrán, el catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza, un personaje entrañable, y que murió pues a una edad avanzada, a los 90 años, en Zaragoza. Eso fue en el mes de abril. En el mes de mayo, el 6 de mayo del 2006, fallece Lilian Gertrud Asplund. A lo mejor el nombre así de entrada no nos dice nada, pero fue la última sobreviviente estadounidense del Titanic. Y especifico estadounidense porque cuando se dio la noticia se hablaba de que ya era la última de la embarcación, en fin, de los que sobrevivieron a la tragedia del 15 de abril de 1912. Y no, porque en aquel barco había bebés, casi niños muy pequeñitos, que todavía viven, o por lo menos hay constancia de que viven, ¿no? Que por una parte sería Barbara Joyce West, una inglesa, ¿no?, que por entonces tenía 10 meses cuando ocurrió el naufragio, y la otra persona, también otra mujer, Elizabeth Gladys, de Southampton, en Inglaterra, que tenía en aquella época 2 meses de edad. Bueno, pues estas dos personas, al parecer, todavía no han muerto y serían los últimos sobrevivientes. Pero la última norteamericana, estadounidense, fue Lillian Gertrude Asplund, que murió este 6 de mayo del 2006 con 99 años de edad. Uh-huh. Que ahí es nada, ¿no? Bueno, pues la última sobreviviente norteamericana, quedan dos. Sí, quedan dos en el momento. Sí, porque además ella sobrevivió también con parte de su familia y tal, pero bueno, al final los otros ya se fueron muriendo y es la que quedaba. Quedan dos todavía. Con 94 años. Pues imagínate. Sí, ¿no? Sí. Bueno. El 7 de junio del 2006 se produjo el fallecimiento posiblemente de la persona pues más conocida en los niveles ufológicos del contactismo internacional, que fue Eugenio Siragusa. No la pudimos comentar esta noticia porque por entonces estábamos de vacaciones, que era la de agosto, la de junio es otro, voy a contar la de agosto. Era el 27 de agosto cuando muere Eugenio Siragusa. La de junio es también otro ufólogo que lo comentaré ahora, pero es menos conocido. La de Siragusa sí nos llamó la atención y no lo pudimos comentar por eso, sencillamente porque estábamos de vacaciones y después ya pues con unas cosas y con otras, bueno, pues apenas le dimos ya más trascendencia a esta noticia, que ya era antigua, pero sí ahora en estos obituarios, ¿no? Y bueno, yo creo que de Siragusa poco más podemos añadir. Hemos hecho bastante semblanza de este personaje, que a partir del año 1962 es cuando le cambia la vida, ¿no? Cuando tiene ese avistamiento en el volcán Etna y cuando empieza a contactar pues con distintas entidades, como es Astar Serat, como es Itacar, en fin, distintos personajes que dicen venir de Venus, otros de Marte, en fin, de distintos lugares. Él dice además ser la reencarnación de personas muy conocidas, entre ellos, por ejemplo, Juan el Bautista. Es decir, a partir de ahí, toda su vida se transforma y se convierte pues en uno de los contactados más importantes de todo el siglo XX, porque ya en el siglo XXI, evidentemente, ya no tiene prácticamente ningún tipo de repercusión. Después ahí dice que tiene un discípulo, que era Bon Giovanni, pero que también tiene sus pequeños roces, hasta el punto de que tanto él dice, bueno, Giovanni, que es el discípulo directo y el preferido de Siragusa, y Siragusa parece, eso es lo que se ha contado un poco entre bambalinas, que él siempre renegó que este hombre y su hermano fueran los auténticos sucesores del espíritu contactista al que él intentó transmitir a su gente, ¿no? A través de la Fraternidad Cósmica, que era la sociedad que él crea, y a través de la revista de Non Siamo Soli. Bueno, pues digo que Eugenio Siragusa sería un poco el personaje más importante de todos los que estamos diciendo. El 7 de junio del 2006 muere un ufólogo que es Harley Ruttelge, que era un experto en ovnis, muere a los 80 años. Fue conocido sobre todo por un proyecto que él hizo que se llamaba el Project Identification, que llevó, pues, en el año 80 a la aproximación científica del fenómeno ovni. Él dijo que había visto más de 150 aparatos voladores. Él sí era un creyente de la naturaleza extraterrestre, pero desde su postura científica se intentó acercar un poco las posturas entre los que pensaban que todo esto era un producto sociológico, que eran mentiras, de aquellos que sí consideraban la realidad extraterrestre. Hizo una serie de posturas intermedias por las que fue conocido, pero más en Estados Unidos que en España, que prácticamente pues aquí pasó desapercibido. Y por último, mencionar a alguien que ha muerto hace muy poquito, en estos últimos días. Estamos hablando de Rafael Farriols. Farriols fue, bueno, pues el protagonista del tema humo, coautor de uno de los libros más representativos precisamente de esta temática del fenómeno humo, un libro que se titula El caso perfecto, que escribió con Antonio Rivera. Fue una de esas personas que recibió estos comunicados de humo, que también fue uno de los mayores difusores de estos comunicados, precisamente de la creencia de que había algo extraterrestre detrás y que no era toda una broma mediática, como luego al parecer se ha demostrado con Jordán Peña, que es el que dijo que había sido pues el autor, ¿no?, de todos aquellos informes, lo cual también es bastante increíble de creer. Bueno, pues Rafael Farriols hasta el último momento siempre se mantuvo en la idea de que humo era una realidad, de que estaban contactando a nivel científico con distintas personas, no solo en España, sino también en Francia, estos supuestos extraterrestres. Y bueno, pues en los últimos años, desde luego, ya prácticamente no tenía ninguna actividad a estos niveles. Y él ha muerto a la edad de 78 años de edad, pues ya digo, en esta última semana, y con él se va pues también otro de los valedores de ese fenómeno y del tema humo. Bueno, pues los cinco que se nos han ido este año y que son representantes de otros tantos o de otras decenas, ¿verdad?, que han estado ahí luchando por esclarecer estos ámbitos tan mistéricos. Bueno, pues tiempo también para nuestros oyentes. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, aquí llego corriendo. Llegas corriendo porque te estás preparando para la San Silvestre Vallecana, ¿no? Eso es, debería estar entrenando. Bueno, hasta ahora no, que es muy tarde. Qué suerte tenéis en Vallecas, porque la San Silvestre se corre cuesta abajo, ¿no? Hasta el puente de Vallecas. A partir de ahí son 3 kilómetros cuesta arriba. Además han cambiado el recorrido este año. Sí. Lo han puesto un poquito, yo creo, más fácil. Por eso siempre gana el primero que sale, porque todos los demás empujáis. Eso es. No, la verdad es que no, vamos a batir el récord este año. Sí, ¿cuántos sois? De participación, 20.000. 20.000. Una pasada. Bueno, pues me saludas a todos, ¿eh? Sí, uno por uno, no te preocupes. Yo tengo un cartelón de La Rosa de los Vientos. ¿Qué nos preguntan nuestros oyentes? Bueno, pues precisiones. Por ejemplo, Jorge, el ruso, nos escribe, dice que escucha el programa de tiempos de turno de noche, de la época del 94, y hace una precisión. Dice, chicos, Borat es de Kazajstán, y los ciclistas de los que habláis son del equipo Astana de Kazajstán. Nos cuenta... Sí, que se dijo que... El actor este, ¿no? Sí, Sacha sí. Baron Cohen, que lleva haciendo también de reportero Borat en su programa en Telefón. Sí, pero es un ciclista que citamos, ¿no? De 97. Sí. O sea, que es de Kazajstán, sí. Sí. Y nada, que sigue siendo los mejores. Y una precisión, nos ha llamado por teléfono Jenny de Barcelona, preguntaba si era en directo del programa, le hemos dicho que sí. Hombre, claro. Entonces, da la hora, Martín, da la hora ahora mismo. La 1:33. ¿Ves? Y 17, 18 y 19. Y quería que Jesús precisara de nuevo en ese top 10, cuando hablaba de la degeneración macular, un producto que está interesado. Sí, un fármaco, el ranizumab, terminado en P. Ranizumab. Ese es el que aparece en el puesto número 6 dentro de esta lista que da Science, como el fármaco que ha servido para mejorar la vista de los pacientes, ¿no?, que tienen esta enfermedad. Sí, y como siempre decimos, que aparezcan estas publicaciones no quiere decir que vayáis mañana a la farmacia y lo tengáis. No, exacto, que es una cuestión que tardan años, que son las aprobaciones. Una cosa es la investigación científica, luego llegan los procesos legales de aprobación de fármacos. Ese... Exacto. Son años, por desgracia, ¿verdad? Por desgracia, ese mecanismo es... Muy lento. Es muy lento. Bueno, creo que hay muchas cosas que corregir en ese mecanismo, sí, ¿no? Que tiene sus virtudes, pero tiene sus defectos también, ¿no? Antonio García hace alusión a un programa emitido el 6 de noviembre cuando hablabais de que alguien había calculado la cantidad de personas que habían vivido y que ese número resultaba ser de 100.000 millones de personas, lo que os parecía muy elevado, dice Antonio, que quiere comentaros que ese cálculo es bastante antiguo. Nos cuenta que se cita en el prólogo de un libro que le encanta, uno de sus libros favoritos, como es 2001, Una odisea en el espacio, y que, aunque no lo tiene delante, pues trata de citarlo de memoria. Dice algo así como, tras cada hombre viviente habitan 30 fantasmas. Desde el principio de los tiempos, aproximadamente 100.000 millones de seres humanos han pasado por el planeta Tierra. El prólogo lo firman Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick. También aprovecha para aclararos que Clarke, para este cálculo, cuenta desde los primeros ancestros de los seres humanos, desde hace unos 3 millones de años. Por eso a Bruno no le salían las cuentas. Claro, ni a nadie, porque es que no son seres humanos. Es que ese es el problema. El problema es, nosotros creo que dijimos la palabra 26 o 27. Me acuerdo que era uno también de los cálculos que había leído también en algún sitio. Pero el problema es, ¿qué consideras humano? Bueno, si consideramos humano, éticamente, exactamente iguales a nosotros, no hay más allá de 120.000 años de antigüedad. Vamos con otra precisión. Javi, desde Bilbao, dice que la película cuyo argumento se basaba en la utilización de recuerdos de personas para realizar video homenajes se llama La memoria de los muertos, de 2004, y estaba protagonizada por Robin Williams. Uh-huh. Bueno, pues venga, está bien, está en arquite, ¿eh? Sí. Bueno, pues muy bien. Nos escribe también este oyente, quería saber si es cierto y dónde conseguir ciertas músicas. Dice que en un programa, entre semana, escuchó que existe música de tribus americanas que te hacen entrar en un trance profundo idéntico al de los yogis hindús y que llevan muchos años practicando. A mí una pregunta ahí, algo que me llama, te sorprende, ¿no? Es decir, música americana, nativa americana, supongo que se refiere a nativa india, americana del norte, claro, que hace entrar en trance a los nativos y hindúes, o sea, hay algo que no... No, hay un lío ahí. No, se está refiriendo a que es verdad que ciertas músicas, muchas inspiradas en la música tribal de algunas tribus norteamericanas, que inducen al trance, pero son músicas chamánicas, por decirlo así, pero es que también ocurre con músicas procedentes de la macumba o del vudú, por ejemplo, sí, esos sones de tambor. Y incluso claro, los sonidos de tambor y de los indios norteamericanos, pero hay muchísima discografía. Sí, normalmente suele estar en las secciones de Nueva Era, sí, aunque no sea exactamente Nueva Era, porque es todo lo contrario. O es música, en casos, o en, música sí, lo que pasa es que muchos no lo distinguen. Claro. Iba a decir los libreros, porque a veces también cometen muchas equivocaciones a la hora de catalogar con los discos, pasa igual. Pero hay muchísimo. Pero que nadie piense que escuchando eso va a entrar en trance. No. Claro, porque no es eso, no está hecha para eso. Lo que ocurre es que en determinados contextos, con los tipis sonando, en mitad de una circunstancia, con la utilización de sustancias, ahí, en ese caso sí, pero escucharlo te puede gustar o no gustar, te puede relajar o no relajar, pero no te va a hacer sufrir un viaje astral. Lo correcto sería decir, por eso he utilizado un poco la palabra de música chamánica, a pesar de que no se utiliza habitualmente, porque sí inducen al trance, pero inducen al trance no por la música en sí, sino que son músicas que se tocan en momentos en que alguien ha ingerido, por ejemplo, alguna sustancia psicotrópica, y a partir de ahí pues empiezan esos viajes psicodélicos que la música lo que hace es que canaliza, induce, para que el chamán luego pueda dirigir ese trance. Pero claro, estamos hablando de lugares donde se tiene que hacer en su contexto. Fuera de ese contexto, pero tú la escuchas y puede ser incluso una música repetitiva y una música incluso su contexto es si en los tipis ahí no colocan el Pioneer con el CD. No, claro. O sea, ahí están tocando la música. Vivo y en directo. De todas formas, a este oyente ya le pasaré yo una cinta con mi hijo Alejandro tocando el tambor durante 63 minutos. Y eso ya es el trance asegurado. Hombre, casi el trance. Eso sí que trasciende. Leo dice, ¿podríais comentar algo sobre las interceptaciones de los F-1 de Albacete a finales de los años 70, supuestos ovnis? Caramba. Posibles prototipos americanos. Sé que algunos se desclasificaron, dice Leopoldo. ¿Qué opináis? El café. A una, se refería al caso Manís. Es el caso Manís. Un solo F-1 desde Los Llanos. Sí, hubo algunas salidas más desde Los Llanos, ojo. Hubo en ese mismo año de 79, también hubo algún caso, pero el conocido es ese, y que es la segunda parte del episodio de Manises. Una cosa es la observación que desde el supercarabé forma parte de una continuidad, pero sí, eso no es la primera. Exacto, pero la segunda parte, en cuando se ha producido ese incidente, sale un caza de la base aérea de Los Llanos a perseguir a este artefacto, lo visualiza, lo sigue prácticamente por toda la mitad este peninsular, hasta desde sur a norte, o de norte a sur, para ser más exactos, pero no hay ninguna evidencia de que eso se tratara ni de un prototipo, lo que estaba persiguiendo, ni de nada similar, de algo distinto, ¿no? La aviación de caza española, como la de todo el mundo, la que está en misión de defensa de tu espacio aéreo, lo que hace es identificar posibles agresores sobre tu espacio aéreo o intrusos, y con buenas o malas intenciones, simplemente. Y es que eso, hasta que es identificado, se llama OVNI. Una de las cosas que decía es constante, claro. El piloto de ese caza de Los Llanos, de Albacete, Fernando Cámara, una de las cosas que él señalaba es que cuando tenía delante ese artefacto se sentía apuntado, ¿no? Además de eso, de sentir que existía una compenetración, que aquello estaba gobernado de forma inteligente, en su detector de infrarrojos que llevaba en el avión, le llamó muchísimo la atención que aquello no emitía calor, que se trataba de un artefacto que debería utilizar algún tipo de tecnología que no era igual a la nuestra, porque lo que movía ese artefacto no generaba calor porque no lo reflejaba su equipo de a bordo. Y ese es un tema muy llamativo, era un artefacto frío, por lo menos utilizando la terminología que usamos para nuestra tecnología, ¿no? Qué bueno, nos son 30 años en servicio, ¿eh? Sí, aguantando. Los tenemos ahí en el Báltico ahora mismo. Sí, aguantando, Dumpa, unos cuantos. Sí. Desde Sevilla nos escriben para preguntaros si es cierto o falso la siguiente leyenda que circula sobre cartuchos de E.T. Nos explica el oyente que Atari compró la licencia de la película E.T. para hacer un videojuego para su máquina Atari 2600. Se gastaron muchísimo dinero para obtener la licencia. Hicieron el juego y este era tan malo que los que vendieron todos fueron devueltos, con lo que Atari no sabía qué hacer con todos ellos y decidieron enterrarlos en un desierto. Y os pregunta, ¿qué hay de cierto? A mí me suena a leyenda, sinceramente. No, a mí no me suena a nada, así que no tenía ni idea. Es decir, primero, si son devueltos, eso hubiera sido, además, una notición. Sí. Vamos, todos, si hubieran sido devueltos todos, hubiera sido una notición tremenda, ¿no? Y luego el posterior entierro en un desierto. Sí, porque eso se destruye de otra manera, ¿no? Sí, vamos. Es que llevar un desierto es una pesadilla. Es decir, no es residuo nuclear, ¿no? No parece muy creíble. No, yo no creo que sea, pero porque sería tremendo. Imaginaos que ahora Nintendo devuelven todas las máquinas de Nintendo, pues sería, vamos, el crack del 27, pero sí, en tiempos actuales, ¿no? Tiene toda la pinta de ser una leyenda urbana. Sí, sí. El Wii está teniendo problemas con el mando. El Wii. Desde Málaga nos escribe Sergio, que le gustaría saber vuestra opinión sobre el personaje de Conde de Saint-Germain. Dice, el hombre que nunca moría. Además, tiene entendido que escribió un libro que se llamaba La Santísima Trinosofía, un libro de alquimia cabalizado. ¿Es cierto? ¿Es posible encontrar el libro? A ver, de Saint Germain hay como dos personajes. Uno es el personaje histórico, un personaje del siglo XVIII, un personaje que del que hay constancia, incluso el Casanova hace referencia a él, ¿no?, en sus memorias, y que dice que, entre otras cosas, pues consiguió la piedra filosofal, el elixir de la eterna juventud, y que gracias a eso pues él fue siendo visto a cabo de varios años, supuestamente después de muerto, ¿no? Esa es una parte de Saint Germain, es decir, es el personaje histórico que incluso aparece en algunas películas, incluso Cagliostro también, por ejemplo, pues le cita en alguna de sus obras. ¿Y qué ocurre con el otro personaje? Y de este personaje histórico no hay constancia de que escribiera ninguna obra, ¿vale?, de Saint Germain. Pero sí hay un personaje, un maestro ascendido, como se llama, que es Saint Germain, que sería ese mismo, pero que estaría en Shambhala, en Agartha, en estos reinos subterráneos, en estos lugares donde hay una hermandad blanca, en fin, hay toda una corriente esotérica que desde el siglo XIX, con la sociedad teosófica, pues han venido un poco aireando que existen estos grandes desconocidos o superiores desconocidos. Estaría Saint Germain, estaría Kuthumi, estaría Moria, es decir, hay varios personajes. Y uno es Saint Germain. Y dentro de Saint Germain, dentro de este personaje que se hace llamar Saint Germain, hay libros que le está dictando a mediums. Y dentro de esos libros, por ejemplo, el libro de oro de Saint Germain. Exacto, es muy importante. Son siempre libros revelados, eso es muy importante señalarlo. Entonces, son libros que dicen que están directamente inspirados, pero por esta entidad que estamos hablando de espiritual, que no tiene nada que ver con el personaje histórico, pero que en su origen sí sería ese personaje histórico que luego trasciende a estos planos espirituales. Es decir, y todas las obras que hay de Saint Germain, no lo olvidemos, están haciendo referencia a las obras reveladas por esta entidad a través de una serie de hombres humanos, de mediums, de canalizadores, que son los que transcriben esos mensajes y que han sido publicadas por varias editoriales, entre ellas, por ejemplo, por la editorial Apóstol. Sabes que yo sostengo desde hace tiempo que el libro revelado es todo un subgénero literario, descaradamente. Luis, que nos escribe desde Alcalá del Júcar, quería pediros si podéis decirle algún buen libro o página web que tratará sobre mitología de ángeles y demonios, que no le vale la Biblia y que no solo de tradición cristiana, sino de otras religiones o creencias. La de Ángeles y Demonios de Dan Brown no, ¿eh? Por de pronto va a tener, por de pronto va a tener un problema. Bueno, antes de una cosa, mía que es bonito Alcalá de Júcar. Sí, el pueblo. Precioso, es el pueblo más bonito. Es un pueblo precioso. No, le quería comentar una cosa, que es que va a tener serios problemas. El problema cuando se investiga sobre demonología o historias angélicas es que es imposible actualmente ya, o sea, prácticamente imposible distinguir lo que es una obra de ensayo de la fantasía. Porque las obras de fantasía se suelen camuflar como ensayos, además hecho de manera a propósito, sobre todo en el mundo de la demonología de los ángeles, es algo muy común e incluso un divertimento para el propio escritor y para el que lo hace. Esto en los países anglosajones, por ejemplo en Estados Unidos, es muy común porque hay verdaderos estudios y trabajos, hay escritura angélica, bueno, y de todo, donde tú puedes encontrarte, pues como pasa con los elfos o con los Klingon en Star Trek, es un fenómeno muy parecido. Es decir, es muy difícil saber qué es de verdad un ensayo de investigación sobre el tema de los ángeles o los demonios, o qué es una auténtica broma, pero muy bien elaborada, que en realidad es un libro divertido o orientado a pretender otra cosa. Y luego hay un tercer elemento también, que son los que están relacionados con los mundos de la nueva era, que tienen una estructura sobre la información de los ángeles y los demonios que es pseudo-religiosa, pero que tampoco está estrictamente vinculada a las religiones conocidas o oficiales. Entonces, bueno, la verdad es que es un mundo complicado, es muy difícil aconsejar sobre ángeles y demonios, porque parece que la tradición bíblica no le interesa, por ejemplo, por lo que se deduce de la pregunta, ¿no? No quiere, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, ¿eh? Es complejo. Porque, claro, ¿qué dice? Además de otras culturas, que no es exactamente lo mismo. Porque otras culturas es demasiado amplio. El sentido del demonio, del diablo, es muy complejo eso. Tendrás que buscar por ti mismo. Eso es, ¿no?, que es muy complejo, muy complicado. Hay diccionarios de mitología que también abarcan, aparte de dioses. Claro, pero de una manera reducida, ¿no? Pero abarcan, sí, de todo lo que son las jerarquías de ángeles, de demonios, además de todas las perspectivas, desde la perspectiva cristiana, la judaica, la musulmana. Es decir, bueno, que hay diccionarios de este tipo, no demasiados, pero hay algunos muy buenos, que sí puede encontrar la información que quiere Luis, ¿no?, nuestro oyente, de ese tipo, ¿no?, de cosas, que posiblemente lo quiera más a nivel técnico, de clasificaciones, de jerarquías, de cosas de este tipo. Bueno, pues posiblemente a lo mejor en los diccionarios, que no deja de ser curioso, ¿no?, puede encontrar mayor información que cualquier otro libro dedicado a... Y con los demonios es muy parecido, porque hay toda una estructura de Satanás, la demonología, demonios, claro. Sí, todo. Nos escribe Borja Martínez, dice que Benjamín Netanyahu está convencido de que será el presidente del Armagedón. Así es como es de él, de quien se habla en las profecías, que supuestamente se obtienen al analizar por medio de medios electrónicos la Torá. Por otra parte, nos comenta Borja que todos los objetos de culto necesarios para el tercer templo han sido fabricados y se está hablando de recrear un cuerpo de levitas. La única condición necesaria para reconstruir el tercer templo es un novillo rojo. Pues bien, nos cuenta Borja que hace poco llegó a sus oídos que mediante ingeniería genética se ha creado un novillo inmaculadamente rojo en los Estados Unidos por encargo para Israel. Y os pregunta si está entre los objetivos de Israel algo más que el Eretz Israel de David y Salomón. El gran objetivo de Israel es reedificar, levantar el tercer templo. Y ya se ha empezado a construir. Claro, claro. Es decir, la segunda intifada llega el día en que a este señor, a Ariel Sharon, se le ocurre acercarse a la explanada de las mezquitas y colocar la primera piedra del tercer templo. Exacto. Y ahí se desencadena pues lo que hoy no ha acabado de pasar. Es el gran objetivo, sí, sí. Y bueno, eso el es gran cierto. Objetivo de algunos. O de algunos, sí, sí. Sí, pero, que... sí, pero los más ortodoxos, ¿no? Sí, pero de todos los que están mandando desde entonces y del que está ahora. Es y una ilusión de ellos. Sí, claro. y es un objetivo y, de hecho, la sociedad del tercer templo que existe en Jerusalén ya ha construido, como dice el oyente, todas las réplicas de los elementos que deben estar dentro de ese tercer templo, y la existencia de ese novillo rojo ya está. Efectivamente, hay una serie de granjas en los Estados Unidos. Yo lo de la ingeniería genética ahí lo pongo en cuarentena, ojo, pero sí que vi una serie de granjas en donde en una de ellas apareció uno y existía la intención, y Ariel Sharon hizo en tiempos una gira por el sur de Estados Unidos en donde buscaba apoyos para esa causa. Es decir, se puso además ahí una especie de sincretismo extraño entre el judaísmo más tradicional y el cristianismo de corte protestante más tradicional del sur de los Estados Unidos, uh-huh. Que eso además ha tenido un reflejo en el mundo de la política, pero indiscutiblemente ese es un camino que está ahí y que ya empezó a desarrollarse. El gran problema, como todos bien sabemos, son las consecuencias que eso pudiera tener para encender la región, bueno, para encenderla no, para acabar de hacerla arder, ¿no? Fue hallado en 1968 por un espeleólogo aficionado de Oviedo, pero hasta ahora no se había certificado su autenticidad. La Universidad de Granada confirma que se trata de una imagen cartográfica de la ría de Ribadesella. Esta es la introducción que podemos leer en el enlace que nos envía Álvaro desde Gijón. Y es que, al parecer, quería consultarle a Carlos Canales acerca del hallazgo en la cueva asturiana de Tito Bustillo del mapa más antiguo del mundo, con cerca de 10.000 años de antigüedad y atribuido al Homo sapiens. Al parecer, un catedrático de prehistoria dice que en esa época el hombre solo pintaba. El director de la cueva asegura que representa su interior y solo el director de Atapuerca lo cree posible, aunque con dudas. ¿Cree justificadas, Carlos Canales, las dudas de los expertos? Tengo que mirarlo, no lo sé. Es que no lo sé. La representación del río en la cueva, ¿no? Sí, aparecía, yo leí la noticia ponían como el mapa más antiguo de Asturias, primero, claro, porque hace una descripción de ríos y de la orografía de Asturias. Pero claro, cuando se dan cuenta de la antigüedad, que estamos hablando de esos 10.000 años, empiezan a decir que posiblemente sea, si es cierto que está reflejando una parte del Ribadesella, ¿no?, con el río y las cuevas, en fin, los accidentes orográficos, pues estaríamos hablando también del mapa más antiguo del mundo. Es decir, el mapa que se ha hecho con una intencionalidad, que es describir pues lo que por entonces el hombre primitivo pues tenía a su alrededor y que quedó reflejado en una piedra, ¿no? No, pero no es descabellado, igual que pintaban el bisonte o el ciervo. No, claro que no es descabellado, pues... o sea, que yo creo que por ahí van los tiros y pienso que sí, porque además incluso ya te digo, está avalado por la Universidad de Granada, claro, o sea, claro. que no son una teoría por ahí marginal que alguien ha dicho a ver qué pasa, ¿no?, a ver si cuela. Entonces yo creo que sí, y si se demuestra, estaríamos hablando de eso, del mapa más antiguo de Asturias y del mapa más antiguo del mundo. Ahí es nada, ¿eh? Lucio nos escribe desde Madrid para obtener más información y confirmación de los hechos que se relatan en un libro que recientemente ha leído titulado Temponautas, escrito por Manuel Torreiro y Luis Bahamonde. Al parecer, los autores acompañados de un guía llamado Aishoka conversan, entre otras cuestiones, sobre la vida de Jesús, la importancia del año 2035 como fin de un sistema y, lo más sorprendente, que los autores afirman haber estado en el valle de Shambhala, donde según ellos existe una puerta a otra dimensión y donde regularmente se producen avistamientos de lo que habitualmente denominamos objetos volantes no identificados, sino tripulados por estos temponautas. Pues eso, ¿no? Y que es una novela. Pues sí, la verdad que yo no lo conocía, pero bueno, no deja de mezclar varias cosas que son interesantes. De hecho, Shambhala, cuando hablado de San Germán, pues es el lugar un poco también donde se ubica esta gran comunidad, ¿no?, de sabios, puerta dimensional. Parece una novela, ¿no?, pero por lo que nos cuenta, ¿no? Da la impresión de que es una novela, o sencillamente a mejor de esos contactos. Hombre, por el título da la sensación de que puede ser de personajes que hayan llegado de otras épocas y que les estén revelando todo este tipo de información, pero bueno, en todo caso, pues no deja de ser una interpretación muy sugerente y muy personal de los acontecimientos esotéricos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser divertido. Yo he tomado nota para ver si consigo esta obra. Javier, desde Plasencia, nos considera, dice, parte de su familia, que nos escucha desde hace años y que le parece el mejor programa de radio. Le gustaría haceros una pregunta. ¿Sabéis si la Casa de las Caras de Belmez está abierta al público? Es que tiene pensado un viaje y no le gustaría ir y encontrársela cerrada. Sí, sí, está abierto, sí. Puede ir. Sin problemas. ¿Pero cobran entrada o te venden una camiseta o una risa de ajos? No, por lo que me han dicho, no. Lo que no se puede ver es las nuevas caras de Belémez en la otra casa, en la casa natal de María Gómez Cámara, ¿no? Sí. Pero lo que es la antigua, la tradicional, en fin, la que todo el mundo conoce, sigue abierto y entonces, bueno, lo que hace es que no debe haber un horario muy específico, la gente va y parece que algunos pues dejan un donativo, dejan algo, pero no hay una entrada específica para poder ver las caras. Antonio, desde A Coruña, desearía que su paisano Bruno le pudiese informar sobre experimentos de visión remota y también sobre la posibilidad que parece, al parecer, se barajó por parte del gobierno de los Estados Unidos, que antes de la explosión de las dos famosas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, pues poner dichas bombas en una falla en el mar de Japón para provocar con ello un cataclismo parecido a un tsunami gigante que acabase con el país. Lo segundo no me suena de nada. A mí tampoco. A mí personalmente tampoco. Y lo otro, efectivamente, se hicieron muchos trabajos de visión remota, patrocinados, instigados. Ringo Swan, por ejemplo, que fue uno de los más que promovieron, ¿no? Sí, como uno de esas cosas. Sí, pero ya al margen. Al margen. Ya. La televisión pública americana puso la 2 en España, hizo un documental magnífico sobre los procesos militares americanos de testigos remotos y además hablaron varios de los que estuvieron reclutados en su momento por agencias militares americanas que tenían como objetivo, bueno, en concreto uno de los que habló tenía como objetivo, me acuerdo, la localización de submarinos nucleares rusos en el Ártico. Y la verdad es que fue un proyecto hecho en serio. Y la localización de instalaciones militares que no fueran conocidas. Lo que ocurre con la visión remota es que tuvo una gran relevancia para el Pentágono en la época de la Guerra Fría. Una vez que se acabó la Guerra Fría, se acabaron los enemigos tradicionales, el presupuesto de ese tipo de trabajos decreció mucho, no se conoce lo que se está haciendo al respecto ahora, pero hubo trabajos extraordinarios y muy documentados y hay información verdaderamente interesante. Yo ahora mismo recuerdo que hemos hablado este año de ese libro de Los poderes ocultos de la mente de Enrique de Vicente, habla mucho sobre esos experimentos que se efectuaron de visión remota por parte del Pentágono y de ese posible fin de las investigaciones al hilo del fin de la Guerra Fría, ¿no? Pero ciertamente hubo muchos trabajos. Ingo Swann era uno de los que participó como un sujeto experimentador, como uno de los que podía ver a través de ese sexto sentido lo que había y cómo era lo que estaba ahí, a ese otro lado de la trinchera. Hay trabajos, por ejemplo, hay datos sobre cómo algunos de los experimentadores de visión remota eran capaces de dibujar con lo que ellos veían y con ese desplazamiento que hacían gracias a esa capacidad psíquica, instalaciones militares rusas con mejor precisión de lo que conseguían algunos satélites espía norteamericanos, con mejor precisión. Sí, lo que pasa es que luego con la llegada de los U-2 y de los ahora los Global Hawk y todo eso. Claro, pues, claro. Con las tecnologías nuevas, que no invalidan para nada la existencia de personas que eran capaces de eso, con esas tecnologías aéreas y sobre todo con la desaparición de un enemigo tradicional o clásico que jugaba en el mismo campo de batalla que Estados Unidos, que era Rusia, ¿no? Es decir, había diferencias entre uno y otro, pero realmente el desarrollo militar intentaban ir en la misma dirección. Ahora el enemigo de Estados Unidos es una cosa distinta y el papel que efectuaban los experimentadores de la visión remota no es aplicable. Es decir, ahora se trataría de localizar pisos francos a personas en Bagdad, por ejemplo, ¿no? Pues sí que le va bien, ¿eh? Sí, pero sería imposible. Es decir, porque la visión remota no es que el Ingo Swann de turno se siente en una cama y se vaya volando al tercero izquierda de la calle Goya. De Peshawar, en el mercadillo, ¿no? Ahí con 10.000 afganos, 10.000 pakistanes. Exacto. Pakistaníes, no, por ahí paseando. No es exactamente eso lo que hacían. Entonces, ahora tiene menos sentido. No, pero el libro que has citado, el Enrique Vicente, está bien para... Dedica todo un capítulo a la mente campo de batalla, es el capítulo en el que se dedica a analizar ese... Además, lo ha vuelto a publicar con datos más actualizados, ¿no? Sí, porque es un viejo clásico ya, ¿no?, dentro de la parapsicología, pero... La nueva edición que ha hecho está muy muy ampliada, muy documentada y vaya, un manual además imprescindible, no solo para este tema, sino para cualquier otro de la parapsicología. Más cosas, Martín. Jorge de Madrid quisiera saber la opinión de las 4C sobre un artículo que publicó Interview hace unas semanas acerca de las jornadas ecologistas celebradas en Tierras y Campos de Ávila, donde se relaciona las organizaciones secretas japonesas y el sector de la construcción. Pues esto sí que nos ha dejado. Joder, me acaba de dejar hecho polvo. Jornadas ecologistas... En Ávila, exacto. Donde se relacionan las organizaciones secretas japonesas y el sector de la construcción. Sí. Hombre, en tiempos sí que hubo intención de algunas empresas japonesas de comprar un pueblo en Alicante, me acuerdo que era la Marina, y querían comprar el pueblo entero para los jubilados japoneses. Y no pudo ser. Claro, yo es que no sé a qué punto exactamente se refiere. Es decir, esas sociedades secretas japonesas están muy vinculadas al poder, indiscutiblemente esos hombres poderosos que pertenecen a esas sociedades estarán vinculados también al mundo de la construcción, pero ya no sé si a la construcción en Marbella o en Tokio, ¿no? Claro. Exacto. No sé si es necesario una jornada ecologista en Ávila para reunirse, ¿no? A lo mejor ya se reúnen en otros sitios. Claro, no, pero yo supongo que esta jornada lo que interpreto, porque no conozco ese artículo en concreto, no. Pero lo que yo interpreto es que en esa jornada se habló de eso, de ese tema, que fue una de las exposiciones que se hicieron. Es como no tengo, es que no consigo, entonces, al no haberlo leído no sé. Yo no sé. Bueno, buscaremos, a ver si nos podemos informar un poquito más. Si es que siempre nos quieren comprar. Fijaos en el Parlamento alemán cuando alguien dijo, ¿por qué no compramos Mallorca? Sí. Vale. Pero es muy interesante, por ejemplo, que no... Muy buena la respuesta. Supongo que no es eso, pero todas... Que vendan un berrín a los turcos. Los libros tradicionales de cultura oriental, japonesa, chino, libros como el arte de la estrategia, todo el arte de la guerra, toda la aplicación que tienen en el mundo empresarial y en el mundo bélico también, pero también en el mundo empresarial, y cómo estos los grandes empresarios, los grandes magnates llevan a rajatabla las premisas de ese arte de la guerra, que es verdaderamente tremendo, dice barbaridades, pero que bueno, para el poderoso salen bien, ¿no? Barbaridades en el sentido que no me parecen éticas en su contenido en muchos casos, pero además, se llevan a la práctica, ¿no? Los chinos se lucieron en el año 37 ante la invasión japonesa también. Se lucieron, sí. Bueno, pues Bruno, brindo contigo por un feliz 2007. Igualmente, y que para todos los oyentes, para todos vosotros, sea un año estupendo, que acabe mejor de lo que ha acabado este. Exactamente, que tengamos un año apacible, por lo menos. Estoy seguro que sí, que va a pasar todo lo contrario a lo que ha pasado hoy, seguro. Muy bien, y con buenas tertulias, con buenas leyendas urbanas. También un abrazo para ti, Jesús Callejo, brindo contigo con este 2007 estupendo, el año del espionaje, ya sabes. Ahí alzo mi copa. Muy bien. Que tengamos un año esplendoroso. Muy bien, Carlos, un abrazo tremendo. Yo también soy optimista. Que tengas una buena entrada. Entra con el pie derecho, ¿eh? Vale, derecho. Derecho y rectito, ¿eh? Bueno, pues hasta la semana que viene, que tendremos el Profecías 2007. Sí, las que no se van a cumplir en el 2007. Las que no se van a cumplir en el 2007. Pero, claro, nunca se cumple. Eres muy negativo, Carlos, tengo que decírtelo también, ¿eh? Sí, la profesión de profeta está mal, ¿eh? Últimamente. Bueno, pues ahí seguiremos dando muy buenas tertulias, buenas informaciones en los monográficos, en las leyendas, y como siempre, en La Rosa de los Vientos.